Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Le estaba pidiendo yo a Javier Ares que se quedara un día en la tertulia, a ver si es posible. Javier Ares, quédate en la tertulia de las 4C y seguro que vas a disfrutar muchísimo porque te gustan estos temas a rabiar. Igual que nos gusta a nosotros escucharte en Radio Estadio junto a Javier Ruiz Taboada. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien Onda Cero este año! ¡Qué bien está saliendo todo de la temporada 2004-2005! Bueno, pues espero que disfrutéis en esta madrugada. Hasta las 4 estaremos con vosotros, 3 en Canarias, con radio en vivo y en directo, la radio en color, disfrutando con un frío tremendo en Madrid. Debemos estar ya a 14 grados bajo cero. Posiblemente he sido un poco exagerado, serán 12. Pero bueno, en todo caso, una sensación térmica muy muy fresquita la que tenemos. Esto ya es el invierno, ya el otoño queda atrás. El cambio climático nos impide disfrutar de la primavera y el otoño. Ya pasamos directamente del calor al frío, del frío al calor. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues Sergio Monforte, vestido de Inut, en el control de sonido. Simpático esquimal. Silvia Casasola con un forro polar también en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, pues vestidos de pingüinos, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, pues vuestra querida momia Amenofis IV, Juan Antonio Cebrián. Caramba, caramba, cómo viene la tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4C. Vamos a pasarlo realmente bien, muy entretenidos con el misterio, en la divulgación del misterio, que es lo que nos ocupa en los últimos 15 años. Ahí estarán Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, dispuestos a desplegar toda su sabiduría para que tengamos una radio en condiciones. Durante 2 horas, la tertulia más famosa, la veterana, la auténtica, la tertulia del misterio, las 4C, una vez más, invocan a los dioses para contar las cosas que ocurren en este bendito planeta Tierra. Y no faltará trabajo, hay que hablar de máquinas del tiempo, hay que hablar de las caras de Belmez una vez más, aquello ya va a ser un parque temático, porque no hay casa en Belmez que no tenga ya una teleplastia. Vamos a hablar de Tutankamón, se van a efectuar unos estudios sobre su ADN, seguramente muy reveladores. Vamos a contar cosas interesantes en estas 2 horas y con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Bruno acaba de llegar con 1,5 litros de café. Él utiliza una botella de refresco, de esas de 2 litros, y pone solo 1,5 litros para que no rebose. Y bueno, qué barbaridad. Algún día descubrirán que hay sangre en su café. Tendremos un relato inquietante. Nos lo envía Isaac desde Igualada, Barcelona. Se llama El Entierro Extraño, así lo hemos denominado. Ya veréis qué curioso. Tendremos Psycho Killer, asesinos sin alma, correos electrónicos, gente sin escrúpulo y abundante información azul y verde. Por cierto, mañana sale rumbo a la Luna la misión de la Agencia Espacial Europea. Volvemos a la Luna. Es interesante eso, ¿eh? Todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia. Mi querido Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Mira cómo prepara ahí su tenderete con sí, su tabaco, el cenicero. Es horrible esto de ser tan ritualista para hacer las cosas. Yo sin tabaco, sin cenicero, sin azucarillo, sin café, sin Coca-Cola, me es imposible desplegar los papeles. Estás igual que mi hijo Alejandro, está con todos los juguetes alrededor antes de hacer cualquier cosa. La verdad es Bueno, fuma, que ya nos queda poco, ¿eh? Ah, bueno, el tabaco. Ah, sí. Sí, es verdad. Dicen que a lo mejor lo dejan para el 2006 y nos dan un año de tregua. Sí. Lo de prohibir fumar, digo, me refiero a la prohibición de fumar en los recintos cerrados. Y... Exacto, en los sitios públicos. ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, yo espero que prohíban todo lo que sea malo. Sí, eso sí es verdad. No solamente una cosa. Y luego ya vamos quedando, ¿no? Claro. No, yo entiendo, además, yo comprendo perfectamente todo ese tipo de decisiones, pero me gustaría que fueran equilibradas, ¿no? Uh-huh. Con las decisiones de uno Pues sí, bueno. Sí, hombre, y permisivos también, hombre, que habiliten zonas, vamos a convivir. Claro. Hombre, por ejemplo, las cafeterías van a perder un cliente conmigo. Evidentemente, yo no entro a una cafetería donde nadie me deja fumar un cigarro. ¿Para qué? Claro, por eso están que trinan los hosteleros, ¿eh? Claro, lógico. No, eso no lo va a respetar nadie. En cambio, hay tabú, es verdad, porque lo del vino no se prohíbe. Y si te bebes una botella de vino, fíjate cómo se te queda el hígado, ¿eh? Sí. desde luego. Y nadie, nadie prohíbe ciertas cosas que creo que son también igual de peligrosas. Si uno no lo niega, pasa que falta... que uno intuye, no sé por qué, que el problema de la prohibición del alcohol es que al Estado del tabaco es que al Estado le cuesta mucho pagar los tratamientos. No sé si será por eso, ¿no? Será. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no estoy de acuerdo con Bruno. Tú no estás de acuerdo. Nada lo que ha dicho. Ah, no, es por la salud de todos. No es por eso. Simplemente, en mi caso, por ejemplo, que no fumo, que soy bastante tolerante, la verdad, lo que molesta el tabaco es que me molesta el tabaco, el humo. El que alguien está viviendo a mi lado me da absolutamente igual. Sin embargo, el que fume me molesta, sinceramente. Es decir, creo que hay otro factor. En el caso de las cafeterías, me refiero. En la salud no entro. Es un disparate que el propio Estado, que tiene el monopolio del tabaco, sea al mismo tiempo el que lo intenta prohibir. Nunca lo he entendido muy bien eso, pero bueno. Ahí estaría más bien de acuerdo con Bruno. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tu reino es de este mundo? Sí, intento por lo menos. ¿Tú eres tolerante? Demasiado. Demasiado, ¿verdad? Nah, yo creo que hay que ser tolerante. Pero pasa que con el tabaco sí soy intolerante solo en algunos casos, ¿no? Que la gente fume allá cada cual, ¿no? Con su salud. Sino aquellas personas que en un espacio cerrado donde... Y estamos hablando de un sitio público también, donde no tienen ese respeto para incluso dónde va dirigido el humo de sus cigarrillos, y ya no digo de sus puros, ¿no? Sí, entonces. Yo pienso que cada uno puede fumar. Lo de los puros es terrible. Lo de los puros es terrible, es que no les gusta ni siquiera a los propios fumadores, es un olor muy específico. Hay gente también, por ejemplo, que el olor de pipa les marea, es un olor muy muy característico, pero incluso a veces muy desagradable también para ciertas personas. Sí. Pero yo creo que siempre se está hablando de la tolerancia, de ese respeto que hay que tener hacia el fumador, y evidentemente, ya digo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero es verdad que ese respeto termina en el momento que no se está respetando a las personas que tiene alrededor. Claro. Ya no digo llegar a, como decía un amigo mío, no dice, que les da una bolsita y que fumen y que echen todo el humo dentro de la bolsita. Eso es una estupidez. Pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado porque, y está demostrado, lo que tú ingieres como fumador pasivo es unas dosis mucho más altas que como fumador activo. Bueno, está por demostrar. No, y además te hace más daño, por eso, porque como fumador activo se activan ahí una serie de defensas que lo vas expulsando, pero el que lo está ingiriendo, es decir, por la respiración, sí se le deposita con mayor rapidez, parece ser, y a la larga pues puede sufrir una serie de consecuencias pues bastante nefastas, entre otras cosas porque es personas que no están buscando ese tipo de contaminación. Sí, pero en todo caso esas consecuencias son bastante menores de las que provocan, por ejemplo, los coches a combustión, es decir, todos los coches que existen en el mundo provocan unos efectos en la salud igual de graves que los del humo del tabaco. O peores. Igual porque no está demostrado que sea tan malo el humo del tabaco para el entorno. Es problemático, es incómodo, pero en la salud hay mucha discusión al respecto. Pasa que todo depende de quién pague el estudio científico en cuestión, que es en lo que estamos en estos casos. Pero dicho esto, ojo, yo considero que es una barbaridad fumar, aunque yo sea fumador, ojo. Yo considero que es una barbaridad. Y yo como fumador moderado también me autocensuro cuando en un transporte público, en un taxi, en un hospital, hay sitios donde no se debe fumar. Con total seguridad. Claro, uno ha asistido a cosas verdaderamente impresentables con la cosa del tabaco. Mira, hay un ejemplo, ¿no? Además, que es muy característico porque ves el civismo de las personas en los actos inconscientes, ¿no? Porque cuando alguien ya está meditando los gestos que hace, pues ya no tiene ningún tipo de mérito, ¿no? Pero los inconscientes sí. Hay dos ejemplos para ver un poco pues la catadura moral y ética que tienen muchas personas. Una de ellas es aquellas personas que sin ningún tipo de escrúpulo tiran la cajetilla, por ejemplo, al suelo, cualquier papel, es decir, bueno, como ya vendrá alguien y lo recogerá, teniendo una papelera ahí. Y la otra... No, pero ojo con los fumadores que tiran colillas en las papeleras, O a la cuneta, ¿eh? De gente que sí, que lo tira de una forma... ahí queda, y si se produce un incendio, pues ya vendrá alguien para apagarlo, y si lo tiro al suelo, pues ya vendrá alguien a recogerlo, ¿no? Es algo inconsciente que hace mucha gente, ¿no? No lo hace nada de diferente, evidentemente, pero creo que indica bastante su personalidad. Sí. Y la otra, yo que frecuento mucho los trenes y los y el metro de Madrid, cuando tienes que subir esas escaleras mecánicas, pues hay cantidad de gente, ya sabéis que dentro del metro pues no se puede fumar, pero justo nada más salir del metro, la gente empieza a encender un cigarrillo. Tiene una necesidad compulsiva ya. Y cuando está subiendo las escaleras, que además está aquello colapsado, sobre todo en las horas punta, pues evidentemente el que enciende un cigarrillo en ese momento y está fumando, todo el humo inevitablemente va para atrás, para toda la gente que estamos detrás, pues ahí aguantando, ¿no?, de una forma estoica, pues la subida de las escaleras mecánicas y la cantidad de gente. Bueno, pues ahí estamos tragando ese humo de una forma inmerecida, porque sencillamente ese señor, en lugar de esperar un minuto, dos minutos más y encenderlo cuando ya están los pasillos, que más o menos se disipa, lo enciende en las escaleras. Es que ese humo, por una razón física, pues baja, ¿va? Lo estamos inhalando todos los que estamos detrás de esa persona. Bueno, y se queda tan pancho. Bueno. Pues tengamos esa concienciación que más de 50.000 personas mueren en este país cada año víctimas del tabaco, y hay un dato también estremecedor, y es que 700 personas mueren cada año simplemente por no fumar, sino por soportar a un fumador al lado. O sea, es un, se convierten en fumadores pasivos, y la verdad es que mueren 700 personas, dos al día en España. Bueno, pues ya, una vez hecho nuestro capítulo de concienciación social, vamos a entrar en los asuntos que nos ocupan. Yo no sé, Bruno, yo no sé, vamos a tener que poner bienvenido a Belmez de la Moraleda, ni una sola casa sin su teleplastia. Casi. Tenemos 15 casas. Bueno, eso es lo que decían las informaciones de estos últimos días en diferentes noticias que han aparecido a través de las agencias de comunicación. El hecho es que, efectivamente, las informaciones nos hablan en las últimas horas de la aparición, hacemos un poco de contexto, situamos en contexto, la famosa cara de Casa de las Caras que aparece en el año 71, y hace aproximadamente dos meses surge una nueva Casa de las Caras, la de una vivienda propiedad de la sobrina de María Gómez Cámara, la persona vinculada a la aparición de estas teleplastias, que fallecía en enero. Pues bien, en la casa de la sobrina, en donde esta mujer había nacido, aparecieron en el cuarto piso de esta vivienda 21 rostros en el suelo. Sin embargo, a partir de la publicación de todos estos datos, a partir de toda la fiebre que se ha generado con el asunto de Belmez, las últimas noticias nos hablan de la aparición de 15 casas más en la localidad, 15 casas más en las cuales están apareciendo rostros y caras similares a los de las dos viviendas citadas. Claro. Ojo, eso dice la información y eso dicen los titulares. Sin embargo, todo tiene sus matices. Yo estaba hablando hace muy pocos minutos, acababan de llegar de allí con David Sentinella, que junto al resto de investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas han estado de nuevo investigando en el lugar, investigando en esa segunda casa de las caras, y les pedía su opinión a propósito de esta información y a propósito de esta noticia, a propósito de la aparición de esta auténtica oleada de casas con teleplastias. Y el resultado es el que todos nos hemos imaginado al escuchar la noticia. Que se trata, no exactamente, pero para que nos entendamos, de algo muy parecido a una psicosis colectiva. Las características de las viviendas de Belmez, en donde, en cuyas paredes o suelos, fundamentalmente, muchas de estas viviendas están construidos a partir de cemento, genera una serie de problemas de humedad, que cuando no hay un fenómeno en ciernes y un fenómeno con gran repercusión pública, como sería el caso de las últimas caras, no han significado nada. ¿Pero qué ocurre? Que aparece la nueva Casa de las Caras, aparece de nuevo la presencia masiva de medios en el lugar, televisiones, radios, prensa, y aquellas manchas que estaban en tantas viviendas que no tenían un significado comienzan en la mente de los que viven en esas casas, sin otra intencionalidad más, a adquirir ciertas formas que no tienen. Han sido investigadas varias de estas viviendas por los miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, han visto estos rostros, han efectuado una serie de someros estudios, pero lo suficientes como para determinar que no se trata de auténticas teleplastias, que entrarían dentro de esa fiebre de los fenómenos. Pero ojo, al margen de esto, hemos de decir que en esa segunda vivienda de Las Caras, en ese segundo lugar en donde han aparecido las teleplastias de Belmez, en donde nació María Gómez Cámara, han aparecido dos nuevas caras, ya son por tanto 23, y no solo eso, sino que se intensifican a cada día que pasa los fenómenos paranormales que ocurren en el interior de esa vivienda y de la que los propios investigadores están siendo testigos, fenómenos que cada vez adquieren mayor virulencia y espectacularidad al tiempo que surgen psicofonías, entradas parafónicas, inclusiones parafónicas, a veces de forma simultánea en diferentes puntos de la vivienda. Muy espectacular lo que está ocurriendo allí, pero solamente en la segunda de las caras, bueno, en la segunda de las casas. Pues espero que esta psicosis colectiva no empiece a afectar al verdadero fenómeno, que no empecemos a ver a la Virgen en la bombilla o a Jesús en el jamón. Ese es el problema, y que en la mayor parte de los casos no hay ninguna intencionalidad, quieren convertir sus viviendas en parte del parque temático de Belmez, pero todo eso no va a ayudar, todas estas informaciones no ayudan a que se concentre la atención en el verdadero fenómeno original, sino que se dispersa y se deja un pozo de dudas sobre todo lo que ocurre, si no estaremos asistiendo ante un fenómeno más psicológico que parapsicológico, y no es así. Lo que ha ocurrido en esas dos viviendas es puramente un fenómeno paranormal permanente y digno de ser estudiado, pero de momento solo en esas dos viviendas, que ya son suficientes, son más que las que hay en todo el resto del planeta juntos. Pues sí, pues son las únicas. son las únicas. Vamos a confiar, Jesús, y que esto no supere los límites de lo aceptable, ¿verdad? Y que de repente aparezcan tres niños que han visto a la Virgen en un olivar cercano a Belmez, ¿no? Bueno, pero hay que contar con ese margen, ¿eh? También. Sí, creo que va a haber algún tipo de noticia, siempre ha pasado. Era previsible. Os digo que vamos a contar con eso en los dos sentidos. Primero, gente que se apunte un poco a la ceremonia de la confusión diciendo que ve cosas donde no hay nada, y otras personas que con su buena fe pues vean cosas que no están ahí, sencillamente, pues que son malos juegos de su imaginación o de su fervor, ¿no? O sea, que tengo que decir que siempre hay que contar con eso, porque ha aparecido, ya no digo en estos casos porque no hay antecedentes claros de estas teleplastias, sino que ha aparecido en esas apariciones marianas, donde el vidente dice haber visto cosas, y rápidamente se apresuran muchísimas personas a decir que también ellos ven una especie de luz, una danza del sol, o la Virgen diciendo determinados mensajes. Hay de todo, porque cuando el fenómeno ya empieza a ser mediático, y esto ya lo es, una segunda fase mucho más virulenta posiblemente que la primera, porque ahora hay más medios de comunicación y por lo tanto la noticia está llegando a más partes del mundo, pues cómo no, los clásicos cantamañanas del misterio, los esotéricos estos que realmente están viendo siempre unos dividendos fabulosos en cualquier noticia de estas, pues se puede apuntar y decir que su casa también se ven ciertas apariciones, intentará cobrar una entrada, alguno picará y después allí no se verá más que pequeñas manchas. Por eso digo que estemos un poco preparados para eso, porque es algo lógico que va a ocurrir, pero hay que separar, como siempre, el trigo de la paja, y yo creo que es fácil separarlo. ¿Y cuál es tu opinión, Carlos, sobre todo este fenómeno de Belmez ahora? Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho los dos. Creo que, bueno, no hablo todavía con David, ni con David Centinella, pero lo que hablé hace poco, estaba Jesús también, y la verdad es que puede haber un poco de las dos cosas. Normalmente cuando un fenómeno mediático impacta un lugar pequeño, de repente empiezan a ocurrir cosas en ese lugar. Eso se conoce muy bien, es el fenómeno Roswell. Es algo conocidísimo. Y además esas cosas que ocurren siempre están relacionadas con el motivo que despertó la llamada de atención inicial. Es decir, en Roswell nadie va a decir, por ejemplo, que ve un fantasma. En Roswell todo el mundo dirá que tiene un tío que ha encontrado una pieza de una nave extraterrestre en su campo. Bueno, es decir, siempre está relacionado con el fenómeno. Es como nacen las leyendas. Cuando hablamos con Roswell la última vez era un mercadillo. Claro, exacto. Era un mercadillo. Sí, ha evolucionado un parque temático de merchandise impuro. Sí, de ovnis estrellados. Te venden extraterrestres inflables, camisetas, de todo. Sí. Bueno, es así. Es decir, las leyendas nacen en función de un hecho y a partir de ahí se desarrollan siempre de una manera circular. Es decir, siempre tiene que estar próximo al núcleo de la idea que originó el que lugar se hiciera famoso, porque no tendría, por ejemplo, ningún sentido que alguien de repente hablara de vampiros en Belmez. En Belmez se va a hablar siempre de teleplastias en paredes. Entonces, es muy normal que al cabo de un tiempo exista una especie de situación en la cual alguien de repente diga que cierto tipo de mancha que aparece en una pared suya es una teleplastia. Sí, sí, sí. Algo más, es muy probable que incluso que esa persona lo sometieras al suelo de la verdad o a una máquina y te siguiera diciendo que eso es una teleplastia, porque realmente el convencimiento en esos casos llega a ser absoluto. Bueno, pues esperemos. Hombre, supongo que llegará el momento, Bruno, en el que veremos aparecer camisetas y con el pelado detrás, ¿no? Sí. Bueno, no me extrañaría. Se está hablando ya de la aparición, no sé si forma parte de determinadas informaciones o no, o de malintencionadas o no, pero ya parece que se están vendiendo algunos llaveros, claro, vale. En donde en vez de la pilarica, ¿no?, aparece el rostro de uno de las caras de Belmez. Bueno, es absolutamente inevitable. No, tampoco tiene por qué negar para nada la autenticidad del fenómeno, ni tiene por qué utilizarse para eso. Precisamente no se critica el culto a la Virgen del Pilar porque en la calle Alfonso enfrente haya 200 tiendas que vendan llaveros con la imagen de la Virgen del Pilar. Eso no niega la fe y el fervor por la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces, que tampoco lo niegue eso, el fenómeno auténtico de Belmez, si existe alrededor toda una pequeña parafernalia. Había una crónica, no recuerdo de qué periódico, el que se publicaba hoy o ayer, en donde decía algo que es importante para que no se invite a la crítica en este sentido, ¿no? Decía que, en todo caso, el mercadillo que hay montado en torno a Belmez es mucho mayor que la demanda que existe. Y por lo tanto, mientras sea así, no hay una mala intención detrás de todo eso. Es normal que haya gente que publiquen sus artículos en revistas, en periódicos, que se hagan reportajes en televisión, que se publiquen libros. Es absolutamente lógico, porque lo otro, que no pasara absolutamente nada, sí sería totalmente contra natura, ¿no? Bueno, pues estas son las últimas informaciones que nos llegan sobre Belmez de la Moraleda. Ya hay 15 casas, en 15 casas se afirma de poseer ya una teleplastia propia. Eso no lo puede decir cualquiera. Voy a mirar a partir de todas las manchas de mi casa y bueno, como tenga alguna, puede ser muy sonado. En fin, hombre, que tenemos a Tutankamón, Jesús, que tenemos a nuestra momia favorita. Sí. Pero ahora vamos a saber más acerca de Tutankamón. Vamos a saber algo más, Ya se hizo hace unos años una radiografía donde se determinaron bastantes aspectos novedosos de Tutankamón, y ahora se quiere hacer por lo que mucha gente estaba clamando, y que por fin tanto Zahi Hawass, mítico ya y tan nombrado Zahi Hawass, ha dado su beneplácito, como el ministro egipcio de Cultura Farouk Hosni, han aprobado por fin el traslado del cuerpo de Tutankamón desde su tumba de Luxor en el sur de Egipto hasta el Museo del Cairo, donde se van a desarrollar estas pruebas. Y estas pruebas es unos análisis que van a incluir un escáner y una prueba de ADN, cómo no, el ADN ahora que está dilucidando muchísimos enigmas históricos. Bueno, pues el objetivo es determinar quién y qué es lo que pudo haber matado a este rey egipcio cuando apenas era un adolescente. Recordemos, le llaman el faraón niño porque murió cuando tenía 18 años. Lo que pasa es que con los datos que sabemos, yo, fíjate, me puedo aventurar a decir lo que estas pruebas del ADN van a dictaminar. Se habla, las dos hipótesis es que murió de una forma natural y la otra es que murió asesinado, ¿no? Las pruebas que se van a, bueno, el cuerpo, ¿no?, el que se va a trabajar, donde se van a hacer estos análisis, no es una momia completa, como muchos oyentes pueden pensar, sino que la momia de Tutankamón comprende lo que es el cráneo, lo que es el torso y dos huesos más, ¿no? O sea, no hay mucho más, porque muchas cosas son relleno y una vez comentamos aquí, pasa que de forma muy muy rápida. Ni siquiera se sabe si es Tutankamón o Tutankamona. Exactamente, que no aparecía lo que sería su órgano, ¿no? Masculino, ¿no? ¿Por qué? Hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia. Por eso no murió, está claro. Sí murió. Y esto es lo que yo me aventuro a decir, pero me aventuro a decir por los últimos libros que se han hecho y que se han investigado sobre el periodo en el que él reinó. Estamos hablando de la dinastía número 18 y parece que su muerte ocurrió en el año 1338 a.C. Y parece que murió asesinado y de una forma rotunda. Pero digo que los oyentes graben este programa y que después, cuando sepamos las pruebas del ADN y del escáner que se haga, pues vamos a ver hasta qué punto me he podido equivocar basándome en las pruebas que se han establecido en algunos libros publicados recientemente, ¿no? Parece que está claro lo del golpe en la base del cráneo. Parece, ¿no?, que está claro. Lo que no estaba claro es si a consecuencia de ese golpe pudo haber muerto o no, ¿no? Bueno, según fuera la azagaya. Sí, exactamente. Sí, además parece ser que, bueno, esa radiografía, ¿no?, que de la que hablábamos, que se hizo del cráneo, hizo suponer que fue asesinado, y además incluso se sabe por quién, ¿no? Fue asesinado por su sucesor, el visir o el primer ministro Ay, de expresivo nombre, ¿no? Encima que llamarse Ay y que sea posiblemente el responsable. Me imagino que es la exclamación, ¿no?, que hizo también Tutankamón al recibir el estacazo. Es cierto, fíjate, porque de ser así, ¿no?, estamos hablando de que por primera vez en su larga historia, pues es un faraón, el dueño del país del Nilo, que además se caracteriza por no haber llevado una sangre real, una sangre de los dioses, ¿no? Porque su genealogía parece que no sería tan pura como la de otros faraones de la dinastía 18. Pues eso, sería la primera vez que se puede indagar sobre aspectos de un faraón donde no solo va a haber leyenda, sino que va a haber historia. Y lo digo porque el descubridor de la momia y de la tumba de Tutankamón, que era Howard Carter, cuando lo descubre en el año 1922, a pesar de que todo el ajuar es en febrero de 1923 y cuando realmente aparece la maldición de Tutankamón es en febrero del 23, Howard Carter ya comentó, cuando le preguntaban, bueno, ¿quién es este faraón niño? ¿Qué características? ¿Qué historia? ¿Qué rasgos podemos decir de él? Él dijo que quizá la cosa más notable que sabemos sobre Tutankamón es que murió. Es decir, él tuvo que reconocer en los años 20 que no se sabía nada más que murió. Gracias a esta radiografía que se hizo en el año 1969 de la momia, a través de estos rayos X, que los efectuó el doctor Harrison, bueno, pues salen datos sorprendentes. Y datos sorprendentes que digo que no creo que varíen mucho con los que se van a obtener ahora. Las radiografías del cráneo mostraban un hematoma en la base del cráneo y en el interior de la cabeza se detectó que había un trozo de hueso. Algo anormal, ¿no? Que se encuentre un trozo de hueso donde no tiene que estar. Se supuso que recibió, pues es un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, posiblemente detrás de su oreja izquierda. El hecho es que en 1998 se publica un libro que se titula precisamente El asesinato de Tutankamón, escrito por el egiptólogo británico Bob Breer, que sostiene la tesis del asesinato del faraón niño. Los análisis de paleopatología de la momia lo que hacen es que revelan, bueno, pues lo que como una prueba en contrario, es decir, que no hubo ninguna enfermedad por la cual pudiera morir de una forma natural, ¿no? Por decirlo así, Tutankamón tuvo que morir de una forma provocada, de una forma violenta y posiblemente por ese estacazo, pero ojo, no debió morir en el momento. Y ahora lo que pretenden es saber algo más acerca de su raíz, de su genealogía, ¿no? Claro, claro. Con, es decir, con los estudios del ADN. Evidentemente, con el ADN no solo se va a saber cómo murió, sino también exactamente de quién era hijo, si realmente tuvo o no tuvo descendencia, porque como era joven ya se sabe que por entonces pues esos esas genealogías se hacían a una edad muy, muy temprana. Entonces todo eso va a dar una cantidad de datos, pienso, que muy reveladores, no solo sobre el personaje, pues estamos hablando del faraón menos importante dentro de toda la historia egipcia, pero sí el más importante porque es el que hemos descubierto pues una tumba intacta con sí. todo los, el neceser, sí. necesario, ¿no? Como valga la redundancia, para determinar, ya no digo solo, cómo vivía, sino cómo murió y cómo pudo, bueno, pues haber reinado en un periodo tan corto que incluso se habla de que posiblemente solo estuviera reinando durante 70 días. O sea, no obstante, Carlos, qué astuto es Jaguar, ¿verdad? Cada dos mesecitos nos saca alguna cosita para preparar las vacaciones del turista. Es cierto, turista, pero yo ¿verdad? Creo que esto empieza a pedir a gritos ya una nueva tumba. Venga, una nueva tumba, un baño. ¿Qué ops? A ver si es suerte, a ver si es suerte. ¿Qué ops? ¿Qué ops? Bueno, a ver qué pasa finalmente con lo de los franceses, a ver si les dejan hacer algo. ¿Qué ops? Es la siguiente, es nunca se encontró su tumba. Yo creo que cualquiera, con que encontraran una de alguien que durara más de 70 días como de Jesús. Hombre, sería muy interesante la de Micelino, porque sí se encontró su tumba, pero al final se perdió, ¿no? Por ahí, por la bahía de Cartagena. Es verdad, el sarcófago se ha perdido. Sí, claro, el sarcófago y supuestamente su momia, pues además incluso generó una posible maldición diciendo que posiblemente por eso se hundió también el barco, ¿no? Y la tenemos aquí, en nuestras aguas jurisdiccionales, en España. Se hundió en una fragata británica. Claro, y bueno, pues ahí está Micelino. ¿Y Kefren se sabe? No, Kefren nada. No hay pistas. Lo que sí se sabe es eso, que ninguna de las tres pirámides, o que ya se ha repetido más de una vez, ninguna de las tres pirámides se ha encontrado ninguno de estos sarcófagos en ninguna de estas momias. Por lo tanto, se deduce que no eran tumbas, que era algo más importante en los centros de iniciación. No te preocupes, Jesús, porque Carlos Canales nos trae una noticia que sí posiblemente nos pondrá en contacto con Egipto, porque es la máquina del tiempo una vez más, Carlos. Claro, como no voy a entrar en temas de discusión cuántica, y os imagináis que ahora mandarán a alguien a arrestar al visir. Claro. Bueno, vamos a ver, la polémica sobre las máquinas del tiempo lleva mucho tiempo, nunca mejor dicho, dando vueltas, pero se está poniendo muy interesante porque se está haciendo una especie como de debate internacional entre los que son partidarios o creyentes de que se pueda construir, pero de verdad, una máquina del tiempo. Cuando hablo de partidarios o creyentes no me estoy refiriendo a escritores de ficción como Wells, me estoy refiriendo a astrofísicos o físicos actuales que consideran que esto es posible. No solamente que lo consideren desde el punto de vista teórico, sino que en algunos casos, como los tres que voy a citar hoy, se están aventurando a incluso idear un modelo práctico de máquina que nos permita retroceder en el tiempo. Independientemente de los problemas famosos, de las paradojas y demás, que no voy a entrar hoy en ello porque yo creo que sería digno de un monográfico y aparte de todo no soy físico, realmente de lo que voy a hablar básicamente son de los tres modelos que hay ahora mismo en cuestión y cómo esto se está empezando a debatir ya de una manera en serio. Digamos que el primero de ellos es el de Richard Gott. Richard Gott es un astrofísico de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que fue el primero que consideró, o que está considerando en la actualidad, la posibilidad de fabricar una máquina, es decir, un objeto físico que nos permita desplazarnos en el tiempo tanto hacia el futuro como hacia el pasado. El segundo modelo sería el de Yakir Aharonov, es un físico israelí de origen ruso, que ha ideado una máquina, esta tiene nombre, la llama el globo cuántico, a través de la cual una persona podría también desplazarse en el tiempo. Y finalmente está la teoría la máquina que propone Igor Novikov, que es un físico, un astrofísico ruso, aunque él es profesor actualmente en la Universidad de Copenhague, puesto que se fue también, al igual que Yakir Aharonov, de su país natal. El primero de los modelos, el de Richard Gott, te falta la de John Titor. La de John Titor se parecería mucho al globo cuántico de Aharonov. Bueno, vamos a advertir que todo eso está en papel, ¿no? Esto está en papel. Bueno, en el caso de Aharonov hay todo un prototipo de modelo de cómo se podría construir, ahora lo detalle un poco. Richard Gott, que es el que tiene teóricamente, en cierto modo, más fama, dado que es un astrofísico muy conocido, no solo porque lo es, sino que además porque Princeton es una universidad de altísimo prestigio en todo el mundo, sostiene que lo que se podría hacer es lo que él llama abrir un túnel temporal. Entonces, ¿cómo se abriría un túnel temporal? Pues bueno, él dice que existen lo que él llama las líneas cósmicas, que son como pequeños ejes o finísimas hilos conductores a través de todo el universo que quedaron como residuo del Big Bang, es decir, del nacimiento del universo como tal. Según Gott, esas líneas estaban teóricamente previstas por Einstein, y lo que él pretende o lo que él quiere es construir una especie de máquina que permitiera, bueno, él se basa para construirla en que realmente la densidad de los objetos está determinada también por una pequeña distorsión del espacio-tiempo, de forma que se podría hacer una nave que fijara o siguiera un camino concreto. Él está hablando siempre de desplazamiento en el espacio, lo cual es muy importante frente, como luego veremos, a la teoría de Aharonov, que es sorprendente. Entonces, en esta máquina se podría mantener una velocidad muy próxima a la luz sin llegar a alcanzarla, que teóricamente, según Einstein, sería el límite, para a partir de ahí incorporarse a lo que él llama las líneas de cósmicas y de esa manera entrar en una especie de distorsión que nos permitiera colocarnos en una situación temporal idéntica a la de un objeto que hubiera partido en el momento en el que nosotros nos hemos detenido. Bueno, esto que suena muy raro. Estamos hablando de una máquina que podría viajar a casi 300.000 kilómetros por segundo. Claro, ahí está el problema. Es decir, está hablando de algo que ahora mismo no se puede hacer. Hombre, el ejemplo que pone es muy bueno. Es decir, es el ejemplo clásico de viajar hacia el futuro. Es decir, si dos gemelos, uno se queda en la Tierra y uno viaja en la nave que propone en Gott hacia cualquier punto del universo, al retroceder, si vuela o viaja a una velocidad muy próxima de la luz, habrá pasado para él un montón de tiempo, sea mucho más viejo realmente que su hermano que quedó en la Tierra, aunque realmente para ambos ha pasado el mismo tiempo, es decir, exactamente el mismo periodo. ¿Cuál es el problema de la propuesta de Gott? Pues que la propuesta de Gott exigiría una tecnología de desplazamiento en el espacio que ahora mismo no tenemos. Frente a esto, hay sobre la misma teoría básica, es decir, sobre la misma idea de la relatividad, que es una dimensión influenciada por la velocidad y también por la gravedad, Yakir Aharonov ha desarrollado en Israel lo que sería el primer modelo de una máquina real para viajar en el tiempo. Es lo que él denomina un globo cuántico. Como he dicho, él se basa básicamente en que no solamente influye la velocidad, sino también la gravedad. Bueno, él lo que dice es que como la fuerza de la gravedad afecta a la forma en la que se percibe el tiempo, él lo que quiere es construir una especie de esfera, un globo, que tendría volúmenes diferentes en función de que quisiéramos viajar hacia el futuro o hacia el pasado, contrayendo de esta manera el espacio o expandiéndolo. Bueno, la maquinita, el globo cuántico, funcionaría de la siguiente forma, es decir, se utilizaría una especie de sistema de rotación que aceleraría el globo para, en función del volumen que ocupa, es decir, fijar una dimensión mayor o menor y elegir de esa manera que el tiempo pase más rápidamente o más lentamente. De manera que nos desplazaríamos estando en el mismo sitio. Es decir, en eso se parece muchísimo a la famosa máquina de Wells. Es decir, si os acordáis de la novela Wells, el protagonista no se desplaza físicamente del lugar, sino que es la máquina la que empieza a transformar bien hacia el futuro. Bueno, siempre viaja hacia el futuro en la novela, para de esa manera él, manteniendo el mismo lugar, haberse desplazado de su entorno. Y finalmente queda la teoría de Igor Novikov, el profesor de la Universidad de Copenhague, que lo que se basa es en la hoy muy cuestionada debido a las declaraciones de Hawking negando su teoría anterior, el utilizar los agujeros de gusano, los agujeros negros, para poder desplazarse en espacio-tiempo. Atención a lo de Igor Novikov, porque les va a sonar a todos nuestros oyentes. Igor Novikov considera que los agujeros de gusano, es decir, que formarían parte de pequeños como enlaces que existirían a lo largo de todo el universo, basándose en la teoría de las supercuerdas, permitirían la creación de pequeños agujeros donde se podría alguien, una persona desplazar en el tiempo. Lo interesante es que dice que el gran problema que existe es que para comprimir una masa como nuestro planeta, para poder permitir un viaje al tiempo, habría que comprimir algo parecido a nuestro planeta en solamente 3 centímetros. Eso requeriría una energía imposible, si no fuera porque Novikov cree en la posibilidad de que nosotros mismos podamos llegar a diseñar el futuro agujeros negros. ¿Os suena? Uh-huh. Claro. Claro. De hecho, Paul Davis ya hablaba incluso que no solo con un agujero negro sería factible el trasladarse en el tiempo con o sin máquina, sino con 2 agujeros negros. Eso es. Y para eso, como en el universo están los que están, se pueden crear, se pueden fabricar, y la forma de unirlos sería a través de un agujero negro. Es la teoría de Davis, efectivamente. Uh-huh. Entonces, la idea de Novikov se basaría simplemente en la construcción de una especie de vehículo que permitiera entrelazar los puntos, que sería el punto de partida del destino, para bajar si vamos hacia el pasado, o subir si vamos hacia el futuro, hacia un punto de destino que realmente, y esto es muy interesante, no sería exactamente nuestro universo, sino que se basaría en la teoría de Schrödinger de los universos múltiples. Pero Carlos, fíjate, si se confirmara esta noticia, si se consiguiera crear o construir una máquina del tiempo, es que cambiaría la civilización, cambiaría todo. Es como si descubriéramos a un extraterrestre, ¿no? Tienen ciertas dudas, fíjate, tanto Novikov como Ajarono. No, ¿sabéis por qué tiene ciertas dudas? Porque incluso cuando lo promueven teóricamente, Novikov dice que tú retrocederías a un universo que nunca sería exactamente el tuyo, sino sería uno muy similar al tuyo. Sí, con lo cual, sí, se basa en la teoría de los multiversos de Schrödinger, de manera que tú vivirías una especie de infinitas realidades que conviven en el mismo espacio. Uh-huh. Entonces, pero de esa manera tú nunca llegarías a un mundo exactamente igual al tuyo, sino muy, muy, muy parecido. De manera que en realidad tú no podrías dar la paradoja famosa temporal de matar a tu padre o a tu abuelo porque sería indiferente. No, es el multiverso, claro, como lo llamas. Es. De todas formas, hay una cosa curiosa, porque fíjate que esto que se está planteando, sobre todo la última hipótesis de Carlos, en serio ya. Dentro de la comunidad científica, ¿no?, y de los astrofísicos, pues dicen que si es posible o no es posible hacerlo en un futuro, ¿no? Entonces, las dos posturas un poco serían la de Stephen Hawking, por un lado, que es imposible, por lo menos a un corto o medio plazo, que esto se pueda desarrollar solo a un nivel teórico o un nivel matemático. Y después está la de David, que dice que no, que el único problema que hay es una cuestión económica. Es decir, sí se puede realizar, tenemos la tecnología suficiente, tenemos los conocimientos para ello, pero es una cuestión de no solo de tiempo, y nunca mejor dicho, sino también económica. Entonces, ahí se están debatiendo, diciendo que sí se puede plasmar en la realidad lo que ahora mismo está plasmado sobre el papel. Sin embargo, Stephen Hawking, que ya sabéis que últimamente se está haciendo bastante escéptico ya con los agujeros negros y con todas las consecuencias que tienen los agujeros negros, él se está negando incluso de que podamos ver en esta generación, en la próxima, una materialización. ¿Sabéis a qué me recuerda la teoría de Novikov con del globo cuántico y el sistema de controlarlo a través del volumen para que sea más grande o más pequeño? Me recuerda muchísimo a que cuando en 1897 la Academia de Ciencias del Reino Unido dijo que era imposible que un objeto más pesado que el aire volase, los científicos en líneas generales sostenían esa teoría. Sin embargo, unos fabricantes de bicicletas construyeron un avión 4 años después. Claro, ahí está la cuestión. Es decir, que Novikov parece el fabricante de bicicletas. Uh-huh. Exagerando mucho el término, pero... Bueno, pues entonces no desesperes, Bruno, que podrás viajar en el tiempo para entrevistar a Kenneth Arnold, ¿eh? No desesperes. Sí. A preguntarles aquello fue así. Sí, tienes que explicar unas cuantas cosas porque es el pilar de todo, ¿no? Sí. Yo creo que tú irás un poco más adelante. No irás a Kenneth Arnold si lo posibilite a Roswell, ¿no? Que es posible, sea más interesante que Kenneth Arnold. Pero posiblemente, posiblemente el trasfondo de lo sucedido en Roswell, ese supuesto estrellamiento de un objeto, el trasfondo es mucho más... relevante y mucho más importante lo que puede haber detrás. Pero sin embargo, el suceso de Roswell en su momento no tuvo una especial repercusión. Hombre, porque no quisieron que tuviera. Claro, repercusión, claro. Una noticia más o algo. Exacto, una noticia que el día 8 de julio aparece una nota de prensa de la base aérea de Roswell, escrita por el sargento Clifford Stone, que hacía un poco las veces de portavoz, en donde decía: se han recuperado los restos de un platillo volante. Y a las pocas horas, ese diario vespertino el día siguiente metió un desmentido, ¿verdad? Se trataba de un globo sonda, o parecido a un globo sonda. Y aquello quedó diluido. Tuvieron que pasar muchos años y de forma muy lentamente para que lo sucedido en Roswell fuera adquiriendo cierto empaque y cierta solidez. Sin embargo, lo de Kenneth Arnold sí que no ocurrió así. el primer avistamiento de la historia moderna de la ufología tuvo repercusión internacional a los pocos minutos de producirse. Fue el día de mi santo, ¿no? El 24 de junio. El 24 de junio, sobre un monte mágico, el monte Rainer, en el estado de Washington. De San Juan. Sí, claro. Y en un día mágico. Es decir, por eso. Tenía todos los condicionantes para que aquello adquiriera la trascendencia que tuvo. En el monte Rainer, en el estado de Washington, al noroeste del país, en una zona fría, en una zona en donde horas antes se había estrellado un avión, y Arnold era uno de los pilotos civiles que estaba tratando de encontrar ese avión en su pequeña avioneta privada, y se encontró con esos 9 artefactos que él describe que se desplazaban como un platillo volante. Él nunca dijo que era como platillos volantes, dijo que se desplazaban como un platillo cuando lo tira sobre el agua y pega esos rebotes, porque lo que estaba describiendo eran unos artefactos en forma de alas volantes extraordinariamente brillantes y efectuando una serie de maniobras totalmente desconcertantes. Pero la repercusión que tuvo aquel caso provocó que acto seguido, en diferentes partes del mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, comenzaran a surgir infinidad de testimonios similares, infinidad de testimonios idénticos, que hablaban ya de platillos en su forma, no en su modo de desplazamiento. Claro, si el suceso de Arnold, que es la base de la historia de la ufología moderna, no es cierto, entonces sí tendremos que empezar a pensar que en el origen de la ufología intervinieron factores más sociológicos que de otras características. Yo soy de los que pienso que el caso de Arnold no tiene explicación. Otra cosa sería el origen y la naturaleza de lo que vio. Pero fíjate, Bruno, yo voy más lejos. Imagínate que al final se demuestra que Kenneth Arnold no vio nada, o que todo fue pues un fenómeno meteorológico, incluso pues algún prototipo aéreo. ¿Qué más da? Porque eso es la fecha oficial de la ufología. Como el descubrimiento antes del de año 1947, claro, ya otros habían visto sociológicamente ovnis. Hablando, sí. Cito a uno, ahora que se me ocurre, ¿no?, a bote pronto, que era Nicolás Roerich, una de las personas más eminentes de los años 20 y de los años 30, porque además incluso como hizo los escenarios para la consagración de la primera de Stravinsky, que era una persona que ideó la bandera de la paz, que estaba muy relacionada con los diplomáticos y los políticos de aquel momento. Es decir, una persona de prestigio y un viajero pues en toda regla. Y él ve un ovni en los Himalayas, y él lo describe, y ve un ovni porque es un óvalo metálico que brilla con la luz del sol. No era ningún pájaro, no era nada. Y estamos hablando, si no recuerdo mal, del año 1927. Bueno, podemos retrotraer esa fecha. Eso es la fecha oficial de la ufología, sí, porque ha convenido que sea así. Uh-huh. Pero anteriormente, a 1947, yo creo que también es bueno recordarlo, se han seguido viendo innumerables ovnis. Claro, ese es para mí uno de los grandes puntos de trabajo de la investigación del futuro. No investigar lo que sucede hoy, que podría estar contaminado por... Uh-huh. Toda la masa informativa que se ha acumulado desde ese 24 de junio del 47. Hay un proyecto de investigación en donde muy pocos estudiosos españoles participan de forma directa, afincados en España, por ejemplo, que lo hemos hablado sobre en algunas ocasiones, Chris Obeck, británico afincado en España, o Javier García Blanco, son de los pocos que participan del llamado Project en 1947, que lo que tratan es de investigar hasta la extenuación casos ocurridos antes de la fecha en la que Arnold observa aquello. ¿Por qué? Porque si descubrimos que antes había casos realmente fidedignos, realmente verdaderos, es que entonces detrás del enigma de los ovnis hay algo sorprendente y digno de ser investigado. Y lo que han descubierto hasta ahora es que efectivamente, antes de esa fecha, se producen casos con todas las características idénticas a los casos actuales, y que en absoluto están contaminados ni por los medios de información, ni por las publicaciones sobre estos temas, ni por nada que informativamente pueda alterar el relato de un testigo ocasional. Bueno, tengo que decir que Bruno he tenido que mirar unas notas porque evidentemente desconocía el caso de Kenneth Arnold. Sí. Apenas lo ha trabajado y ha tenido que mirar en los archivos rápidamente, se lo hemos proporcionado y bueno, ha podido ver un poquito y ha quedado bien decoroso. Tenemos consultas. Es que es el santo de mi profesión. San Kenneth. Claro. San Kenneth. Todos los 24 de julio, ¿te acuerdas de él? Siempre. Es una cosa que uno no puede evitar, sabe que son 57 años así. Claro. Y él también se acuerda de ti. En casa le llaman Kenetito, ¿eh? Bueno, vamos con alguna consulta Zona Cero en esta primera hora de tertulia. Sima Karina Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Ferran dice, me gustaría que comentaras la fascinante historia de la tumba de René Le Chateau. Sería interesante abordar este tema desde un punto de vista más serio. Caramba, pues yo creo que venimos hablando de ello, ¿verdad, Bruno? La tumba de Rengis Ató, hay tantas tumbas interesantes en Rengis Ató que habría que hablar de cuál no merece la pena hablar. Quizá la más sorprendente, yo creo que, es que no sé exactamente a qué se refiere, si la supuesta tumba de Jesús, de ¿no? Jesús claro. Que no está en Rengis Ató, que está a unos kilómetros más allá, o de la tumba importante de Rengis Ató, que es la tumba del sacerdote Berenguer Sonnier, que es quien teóricamente descubre toda esa historia que hay. Tercera tumba, posiblemente por ahora ya nos tiros. Yo creo que se está refiriendo a esa tumba que aparece en el cuadro de Poussin, donde aparece la inscripción de Arcadia Ego y que parece que da las claves donde puede estar enterrado o bien la Magdalena o bien Jesucristo. Posiblemente se está refiriendo a eso porque, claro, cuando se habla de la tumba de René Cható, todo gira alrededor de una serie de claves y de cuadros, y uno de ellos es el famoso de Nicolas Poussin, que sabes que hay unos pastores, que, supuestamente en la Arcadia, donde están analizando una tumba con esa mítica inscripción y que parece que da las coordenadas geométricas donde estaría situada la auténtica tumba de Jesús, que según ciertas teorías dicen que sería en el Monte Cardú. Exacto. Yo creo que puede ir por ahí. Esa tumba la habría encontrado el sacerdote Berenguer Sonnier en función de esos manuscritos que él haya. Él se lanza a la búsqueda en toda esa inmensa zona maravillosa de esa tumba, la encuentra en el Monte Cardú, pero cuando él entierran, ordena que la lápida en la cual se talla su rostro, es una tumba excepcional, ¿no? Sobrecogedora. Impropia de la zona. Toda la zona, dicen algunos que es el lugar más maravilloso de la Tierra. Yo no conozco toda la Tierra, pero de la Tierra que conozco es el más maravilloso de todos. Pues bien, esa tumba, la de Berenguer Sonnier, apunta directamente hacia el Monte Cardú y apunta hacia donde teóricamente se encuentra esa tumba de Jesús. Es como su último mensaje. La verdad es que es un personaje que a ver si algún día alguien se digna en hacer una película, porque yo creo que es el personaje, digamos, más excepcional de toda esta aventura. Pero en eso ni llega un pueblecillo que no tendría más de 100 almas, ¿no? 100 almas, sí, yo no sé. Y las tiene. Sí. Ahora hay más turistas siempre que puede gente en el pueblo. En las cazas tesoros, ¿no? Y lo mandan porque él era un sacerdote rebelde y lo mandan ahí a donde la espalda te... Di la frase castellana, donde Cristo dio dos voces, justo ahí. Más o menos. Justo ahí lo mandan absolutamente exiliado, perdido, para que no tenga fieles. Y resulta que... Sin recursos económicos. Entra pobre y sale rico. Es un personaje... Es excepcional. Sí. Y visitar... Yo lo recomiendo, ahora que llegan las Navidades, que en otoño es una zona... Además, en otoño, en invierno, maravillosa, que quienes puedan se acerquen por toda esa zona de Rengis Ató, por todo ese corredor que surge hacia el sur desde Carcassonne, pasando por Cuiza y por Arles, que es maravilloso. No estás a Septimania, Carlos. Hombre, es que a mí me encanta. Yo es uno de los viajes que tengo más... ¿Cuándo la recuperaremos? A Septimania, bueno, ya va siendo hora, ¿eh? Hombre, tenemos que reivindicarla, ¿no? Sí, pero nosotros, ¿eh? Nada de que sea países catalanes, es... toda España. Qué lástima lo de aquella batalla de Muret. Bueno. ¿O te referías a Toulouse? A ver, vamos, Martín, con una nueva consulta. Sí, acerca de las caras de Belmez, dos oyentes. El primero dice que ha escuchado que las caras aparecieron a causa de un corrimiento de tierras por una riada. ¿Es verdad? Y Jorge Delgado dice que se ha encontrado una página, la del CSIC, evidentemente, que había un cementerio del siglo XIII debajo de la casa. También la primera pregunta es mentira, la segunda es cierto. No hubo ningún corrimiento, no hubo ninguna riada como origen de los primeros rostros, eso está demostrado. Pero es cierto que después empezaron a hacer, a partir ya, pues, a los pocos meses, ¿no?, de descubrirse estas caras en el año 1971, se empiezan a hacer excavaciones, ¿no?, porque, bueno, empiezan a indagar un poco el origen, y sobre todo a raíz de aquellas psicofonías que alguna vez hemos comentado que hace el profesor Germán de Argumosa, y cuando levantan el suelo empiezan a hacer ahí, pues, una pequeña fosa, y aparecen huesos curiosamente descabezados, o sea, esqueletos descabezados, no aparece el cráneo, ¿no? Lo cual ya llama bastante la atención. Parece que es una especie de fosa común, y los huesos hay de distintas antigüedades, ¿eh? Pero sí que los más antiguos parece que son de la Edad Media y posiblemente del siglo XIII, ¿no? Aunque después también se han encontrado huesos del siglo XVII, siglo XVIII. Eso alimentó muchísimo más la leyenda de que posiblemente eran las almas de estas personas que habían muerto de una forma posiblemente dramática, aquellos que estaban impregnando sus rostros de esta forma tan paranormal. Una más, Macarena. Miguel Ángel pregunta, ¿qué se sabe del yogui hindú que hacía años que no comía ni bebía nada y que estaba siendo investigado por científicos de la NASA? ¿Sabéis si sigue aún sin probar bocado? Pues es que como en la India hay tantos yoguis ahora mismo en ayunas. Sí. Yo no sé, yo me acuerdo de la noticia, fue como ahora un año y pico, sí. Pero no fue la NASA, yo creo que lo investigó, fue una universidad o algo así. Bueno, sí, pues sí. Pareció una cosa muy sorprendente, sí. Le pusieron un cordel y nada, por ahí lo llevan de paseo. Es un fenómeno típico, pasa entre mucho. Comillas, de la mística hindú. Claro. Entonces, bueno, pues... La mística cristiana también, sí, claro, ¿eh? Sí, también sí, sí, sí, también. Lo que pasa es que en este caso ha sido investigado, se le sometió a las pruebas de un laboratorio, fue bastante conocido, pero es verdad que hay bastantes, ¿eh? Estaba intentando recordar el nombre, pero hay gente que se la ha sometido y se ha demostrado que durante un proceso largo pueden mantener un ayuno de alimentos sólidos, no tanto de alimentos líquidos, ¿no? Claro, eso es importante que la gente lo sepa. Se cumplen 70 años del primer expediente X español, el famoso Duende de Zaragoza, del que nos hablará después Bruno Cardeñosa en la siguiente hora. Vamos a hablar de cuestiones interesantes relacionadas con la guerra, Carlos, que ahora ya los generales pueden jugar al videojuego mientras que mandan a sus soldaditos al frente. ¿Qué cosa? Lo que pasa. Jesús, te veo muy, muy, muy preocupado con el asunto ese de las brujas rumanas. Bueno, la verdad que mejor lo adelantemos porque tiene su guasa. Ya lo comentamos otro día en La Gente Sin Escrúpulo. Sí, pero es que tremendo esto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más tertulia Zona Cero, más tertulia de las 4C, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en este segundo tramo de tertulia, nuestra tertulia B en los pasillos, como siempre, tan interesante, llena de misterios, ¿verdad?, de profundidades humanas. Estamos hablando de pato y de oca, ¿no? De patos y de ocas bueno, es que, Carlos, eres un consumado especialista, ¿eh? Es una zona que me gusta mucho, además. ¿Te gusta el foie? Sí, estamos hablando de las riletes. ¿Sabes por qué se hacían las riletes? Porque como los nobles se comían las ocas para hacer paté, los pobres les dejaban lo que quedaba, la oca es muy dura, entonces la cocían, le quitaban toda lo que era la carne y luego la guardaban con manteca, sal y pimienta para poder conservarla y luego se unta en pan y era su comida. Bueno, los ha convertido en una exquisitez, pero originalmente era comida de pobres porque los nobles se quedaban con los hígados, claro, para hacerse paté del bueno. Pero Jesús, este Carlos nuestro es un gourmet consumado, ¿eh? Sí, no, es verdad, ¿eh? Además, es como una especie de máquina, le tocas un botón, en este caso gastronomía, y nos ha dado una verdadera lección ahí en el pasillo, porque no solo lo conoce, sino encima también lo guisa, lo cocina. Carlos, es que no come cualquier cosa que no sea preparada por él. No. Bueno, pobrecito Canel, por cierto, habéis hablado de ella, ¿no?, en el programa. La última osa que les quedaba en la zona. Canela. Es que, ¿verdad? El osetno tiene 10 meses, se sabe que está vivo. Es una pena. Y tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir. Estos salvajes... Es que me acuerdo por eso, que qué desastre. Sí, que disparan a todo lo que se mueve, es tremendo. No, lo que hablábamos en su día, que la caza cinegética se puede entender en algún caso, pero es que, caramba, esto de ir al monte a por ella. Es como cuando van a por los lobos y dicen, no, es que matan al ganado y tal. ¿Pero qué van a matar 2.000 lobos, hombre? Pues. Sí, son carroñeros los pobres lobos que quedan. Están los pobres ahí, unos marginados que viven ahí entre la basura. Bueno, pero aunque maten al ganado en alguna ocasión. Que se pague, que se indemnice. Claro. O sea, que la culpa no es del lobo. Estamos hablando de... O sea, que no... Estamos hablando de que no es del lobo. Que al lobo le hemos quitado su modus vivendi. Claro. Le hemos arrebatado su forma natural de vida. Uh-huh. y bueno, pues caramba, si hay que pagar indemnizaciones, que se paguen. Exacto, que se paguen al dinero que ha de pagarse y por tanto, pero sí que un lobo ataque a ganado y se han producido casos, no todos los que se dicen y muchísimo menos, ¿no? Y no todos los lobos son lobos, porque hay perros asilvestrados que también hacen de las suyas. Pero los análisis que se hacen determinan por la mordedura, el rayo tal, si es lobo o no, y se sabe. Sí, claro, lo que ocurre... Se paga indemnización o seguro y fuera. No, pero no es lo mismo la indemnización. No. Si se determina que es un lobo, ahí es donde está el gran problema. Entonces, el problema es ese. Interesa que sean lobos en los papeles para que la indemnización sea mayor, ¿no? Sí, por eso. Y por eso hay tantos lobos que atacan al ganado, ¿no? Bueno, y ahora ya han dado el grito de alarma porque han detectado algún lobo por la Comunidad de Madrid. Vamos, yo diría que hay millones de lobos en la Comunidad de Madrid, pero... Sí, lo que han detectado... A las 8 de la mañana están las carreteras llenas de lobos. No sé, lo que han detectado en tu pueblo es jabalíes, donde tú vives. Bueno, sí. A la gente muy sensibilizada, yo acabo de llegar, además, hace unas horas de Llanes, está allí en el cuarto congreso de escritores de viajes, turismo y aventura. Sí. Y ¿qué cosas va, Jesús? Hubo una... Bueno, en fin... ¿Cómo mola? Donde me invita, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bien el congreso. Pero tienes que volver, además, ahora a Asturias, ¿no? En Llanes, sí. sí, esta semana vamos a presentar el libro de Enigma Literario, ¿no? ¿En Gijón y en Oviedo? En Gijón y en Oviedo, sí, este jueves, y sí, aprovechamos, ¿no? Aporta comentar muchos recuerdos a los amigos. Hombre, por supuesto, ahí a toda la colonia, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El sábado? Asturiano. No, lo tenemos este jueves, ¿este en jueves? Gijón, a las 7:30 en el, sí, Corte Inglés, en, sí, el ámbito cultural del Corte Inglés, sí, y el viernes en Oviedo, a las 8 en el FNAC. El FNAC, muy bien. Es decir, que voy a estar con Jesús, ¿eh? ¿Tú vas a ir? Sí, el jueves sí, porque tengo que ir a Oviedo a una conferencia el viernes, con, ¿cómo?, lo cual nos vamos juntitos. Vamos a coincidir, fíjate, por distintos motivos, ¿no? ¿Y qué te decían en Llanes? No, entonces, no es como lo decían, es que lo vi en la calle, paseando por allí, había una manifestación con la pancarta, protestando precisamente pues con estas matanzas que están haciendo los lobos, no contra los lobos, evidentemente, sino con bueno, las actuaciones un poco administrativas que se están generando, bien con las indemnizaciones o sencillamente bien pues con los enclaves donde tienen que estar un poco los lobos para que no les afecte a ellos, a su economía, ¿no? Entonces allí en Llanes, que precisamente pues hay toda una industria basada en el queso, en las ovejas y tal, pues sí, a ellos les estaba haciendo un daño especial, y por eso lo comento, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma pues lo he vivido un poco ese sentir, esa sensibilización que hay por lo menos en esta zona asturiana. Y es verdad, ¿no?, que en algunos casos pues el lobo no es el problema, eso está claro. El problema está el regular este tipo de cosas. Se comentaba, por ejemplo, de los cormoranes, que ahora mismo los cormoranes allí en las costas asturianas, por lo menos del oriente de Asturias, pues no encuentran pescado, no tienen nada que llevarse a la boca, y se están bajando a las zonas, por ejemplo, de Lesla, en León, para conseguir ese pescado, con el deterioro ecológico que se está generando. Es decir, bueno, si hay más cormoranes, pues hay que impedir que se salgan de sus zonas, de su hábitat, porque lo que están haciendo es fastidiar otras zonas que hasta ese momento más o menos estaban equilibradas, y que con la injerencia de animales que no son propios, como estos cormoranes, pues están también fastidiando un poco lo que es la pesca de estos ríos, en concreto leoneses. Es decir, que es un cúmulo muchas veces de propósito que se genera por la mala administración y la mala prevención que hay de determinados animales, y no estamos hablando de solo de lobos, ya he puesto el ejemplo de cormoranes, cuando se empiezan pues a extender en las zonas que no son las suyas. ¿Por qué eso ocurre? Es como si sueltas un ratón de una raza que no corresponde, o lo que ha pasado con gatos. Pero en España fue dramático lo de los cangrejos de río. Y entonces al final pues crean más daño ecológico del que se intenta evitar, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O la de malvasía, por ejemplo, también americana. También, por ejemplo, sí, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que se ha roto el equilibrio, y ahora ya estamos en una situación muy, muy difícil. Pero también yo le digo a estos ganaderos, a estos agricultores, que muchas veces el turismo va al norte, precisamente atraído por el paraíso natural que supone el norte, ¿no?, y todo lo que encierra. Pues si le priváramos al norte de esos lobos, en Zamora, en León, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, si priváramos al norte del urogallo, si priváramos al norte de los osos... Es verdad, el año pasado en los oscos me estuve a punto de atropellar sin darme cuenta un cervatillo que salió, sí, del bosque. La verdad es que luego estabas con mamá muy cerca, sí, y la verdad es que es una situación pues muy bonita. Te hace una ilusión enorme, anda, un bicho de verdad, no, sí, está, sí, inflado, sí, sí, ni nada, sí, parecido. Y que buena parte de los documentales sobre naturaleza que se filman, se ruedan en España, están allí, ¿no? Y que la gente va al norte pensando que ahí hay todavía paraísos vírgenes. Es que los hay, ¿no? Que los hay. Y claro, pues dentro de ese paraíso virgen está el lobo, está el oso, está el urogallo, está la nutria. Bueno, pues todo eso hay que defenderlo, porque es lo que tenemos que legar a las siguientes generaciones. Y bueno, pues a ver si se consigue ese acuerdo y esa buena administración de los territorios. Bueno, pues estamos en nuestra tertulia Zona Cero. Siempre empezamos, ¿verdad?, con alguna concienciación social. Yo creo que es bueno, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Es algo que, sí, sí, sí, que sí, estamos viviendo en este planeta, y en concreto en este país, donde, bueno, si no nos preocupamos de este tipo de cosas, pues todo lo que estamos aquí diciendo sobra. Es decir, si no preservamos un poco lo que son las cosas básicas, como es la ecología, los animales, sí, nuestros alimentos. Yo hoy, es básico. Mi página en El Mundo, en el magazine, se la he dedicado a Jan Fossi, a la gran conservacionista, claro, claro, claro, a la gran amiga de los gorilas de montaña, sí, y el otro día hablábamos de ese patrimonio histórico que se está perdiendo en las cuevas rupestres de África, que es una noticia de actualidad, sí, claro, y he recibido algún correo pues que me ha producido alguna tristeza, ¿no?, diciendo que bueno, que nos dejemos de tonterías de defensa de los gorilas o de defensa del patrimonio histórico de África, que lo que hace falta es que no se mueran de hambre. Hombre, yo no creo que tenemos que tener esa demagogia, ¿no? Pero eso es verdad, es que tendrá que ver una cosa con otra. Siempre es lo mismo, ¿no? Cuando hablas de algún problema, siempre te dicen, bueno, vaya, pero más grave es lo que está pasando no sé dónde, y de eso no nos preocupamos, o los niños que están muriendo de malaria. Bueno, pues si no estamos hablando de malaria, es que ahora todo es importante. Estamos hablando de, claro que todo es importante, dentro de su proporción y dentro de su contexto. Pero la demagogia es esto, es cuando se sacan las cosas de contexto, y precisamente pues para aunar votos, porque muchas veces las demagogias, por desgracia, proceden siempre de sectores políticos, intentan descafeinar muchas cosas o mezclar, lo que es peor, ¿no? Porque al final la gente ya no sabe un poco a qué atenerse. No tiene nada que ver si se está hablando, en este caso, de la ecología, o se está hablando del hambre, o se está hablando precisamente pues de esos atentados arqueológicos a las pinturas rupestres de África, evidentemente eso está ahí. Pero claro, cuando dice, no, bueno, pero más importante es no sé qué historia, y no se habla de ello. Efectivamente, no se habla de ello porque cada uno tiene una secuencia cronológica. Primero se habla de un tema y después se hablará de otro, así de caso. Pero es que eso es además, un error consensuado por muchísima gente. Todos aquellos que a nivel individual o a nivel colectivo defienden la conservación de la naturaleza, en este caso de especies protegidas de África, por ejemplo, o de cualquier lugar del mundo, todas esas personas que hacen eso y dicen eso, están exactamente igual de concienciadas con el patrimonio humano en África. Claro. Normalmente, claro. Quienes acusan a alguien, dice, pero no se preocupe usted de los gorilas, no, que hay gente muriéndose de hambre. Normalmente, quien dice eso, también le importa bien poco que haya gente muriéndose de hambre. Uh-huh. Muy bien dicho. No, claro, sí, normalmente, quien defiende una cosa, defiende la otra, siempre. El que es sensible, y con cualquier tema de esto, es sensible en general. O sea, claro, no puede ser sensible para unas cosas y la otra dice, bueno, nada, a mí solo me interesa que el gorila se salve, pero que el niño se muera. No, es absurdo. Sí, pues eso es la demagogia. Pero es que además, si conservamos esos 600 gorilas que quedan en Virunga, ¿no? Claro, sí, Uganda, Virunga, Ruanda. Sí, sí. Si conservamos esos 600 gorilas, a lo mejor el niño en un futuro no muere de hambre porque va a haber muchos turistas que sustenten a esa población, ¿no? Sí, que si lo hacemos a la inversa, es decir, el que es insensible, aquel que mata al gorila para conseguir cortarle las manos y después que sirvan de ceniceros por $4, ese es insensible para cualquier cosa, porque una cosa conlleva a la otra. Es decir, lo que comentaba al principio de ese tipo de gestos, muchas veces inconscientes, que hace la gente y que de alguna forma están denotando su auténtica personalidad, es decir, el lado oscuro que todos tenemos. Entonces, donde más se nota no es de cara a la galería, no es tomando cañas donde todos somos estupendos, es precisamente en este tipo de gestos, en esta concienciación, en esta sensibilización. Entonces, el que no es sensible para una cosa, para preservar la vida de un animal, te aseguro que no es sensible para preservar la vida de un ser humano. Y viceversa, es decir, todo forma parte de un todo. Es decir, es lo que no nos queremos dar cuenta, que nuestra vida depende directamente de nuestro ecosistema, de nuestro hábitat, de los animales y de las plantas, y que el hacer daño a cualquiera de estos elementos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque todo forma parte de eso. Por ejemplo, los gorilas, compartimos con ellos el 96,8% de nuestros genes. Es decir, que estamos defendiendo algo que es parte de nosotros, porque nosotros también, pese a que se puedan hacer comentarios, pero es que nosotros somos una especie animal, claro, también. Claro. Yo es que recuerdo con una pena aquella llamada, que además entró en antena un señor, nos criticaba muchísimo nuestra actitud ecologista, y proponía, además, de forma muy seria, muy rotunda, que acabáramos con las ballenas y con los elefantes, porque hay que ver lo que comían, ¿eh? Sí, claro, y con los árboles, porque si no se queman. Y porque no se queman, sí. O sea, estamos llegando a un extremo, sí, estamos, la verdad que... Yo no sé, por cierto, Carlos, el asunto este de la guerra cibernética, al final, ¿esto va a ser la guerra de las galaxias? ¿Un señor desde un despacho va a dirigir la vida de miles de soldados en el frente? Sí, te proponía esta noticia junto con la de China por un interesante contraste esta vez. Vamos a ver, yo sostengo hace mucho tiempo, y además lo he dicho aquí siempre, es decir, alguien podría decir un demagogo que menuda estupidez para gastar el dinero. Yo siempre he sido un partidario de la exploración espacial. Creo, primero porque me gusta desde niño, supongo, me ha traído siempre. Y segundo, porque creo que en cierto modo el ser humano tiene que salir al espacio, tiene que intentarlo. Igual que tiene que intentar colonizar el mar y conocerlo, es decir, porque son nuestras dos últimas fronteras, son las dos que tenemos. Vivimos en una pequeña burbujita que flota ahí en el universo y no tenemos a dónde ir, que no sea el espacio. Y tenemos derecho a soñar también. Exacto, y aparte de todo es que creo que el ser humano necesita siempre tener un horizonte lejano, porque si no, hacemos lo que hacemos, matarnos entre nosotros. La verdad es que esta es la peor de las noticias que se puede encaminar la carrera espacial. Hace tiempo que venimos hablando aquí que así como Rusia no puede porque no tiene dinero, la Unión Europea no puede porque le falta voluntad y ganas, a los chinos les está sobrando ambas cosas, voluntad y energía, aunque no tengan quizás la tecnología. Eso lo vemos mucho, y sin embargo, quien tiene la gran tecnología está dedicándola hacia el lado oscuro, además nunca mejor dicho. Sí. La verdad es que en la noticia es no es que sea malo o bueno, es decir, está claro que Estados Unidos lo va a hacer de todas maneras. El presupuesto militar de Estados Unidos es vergonzoso. Lo que diría es que es mala en sí porque no creo que tenía que ser el objetivo. Es decir, creo que había otras cosas mejores en las que gastar el dinero, incluso hablando dentro de la exploración espacial o de la tecnología. Uh-huh. Peter Tits, que es el subsecretario de la Fuerza Aérea, anunció esta semana en el Congreso de Estados Unidos lo que ellos denominan el Global Information Grid, o sea, el sistema de red de información global. eso supondría algo por encima de lo que actualmente tenemos por Internet. Bueno, Internet el origen eso era... Eso es echelón ya, con otras palabras. Es otra cosa aún más compleja. Es decir, Internet, digamos que el origen se basa en una serie de redes, entre ellas una de ellas era ARPA, que era una red de comunicación militar, bueno, en aquel entonces por cable, una red terrestre, uh-huh. que tenía como objetivo el poder mantener comunicaciones entre unidades separadas de las fuerzas norteamericanas en caso de una guerra mundial. Bueno, todo eso dio luego lugar a la aplicación civil tan maravillosa que hoy conocemos como Internet. Bueno, ahora Estados Unidos propone otra cosa. Cuando lo anunció al Congreso, realmente el Congreso obviamente ya sabía lo que le iban a anunciar, básicamente, pero se trataba de poner ya en marcha un proyecto que va a costar la friolera en los próximos 10 años, si se aprueba, de 200.000, lo que estoy oyendo, de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares es como para ir y volver a la Luna 30 veces. Es decir, la verdad es que este proyecto lo que pretende es redefinir de manera absoluta cuál es la función y la misión del ejército de los Estados Unidos. Digamos que Titz lo que anunciaba es que en tanto que el ejército americano estaba concebido para luchar contra naciones y ejércitos, ahora se enfrenta básicamente a enemigos individuales que tienen barcos, aviones, objetos que no los utilizan de manera global o genérica como un ejército, sino de manera individual contra objetivos que no tienen por qué ser necesariamente militares. Realmente lo que ellos buscan es cómo utilizar una fuerza eficaz y rápida contra, leo textualmente, esa chusma sin rostro. Esa chusma sin rostro. Textual. Bueno, chusma en sentido... Bueno, quizás la palabra traducida no es muy correcta, pero es, digamos, contra un enemigo sin rostro y anónimo. El objetivo consiste en generar una especie de Internet del cielo, que es como la llamó Titz en su alocución, que permita a los mandos norteamericanos en el campo de batalla, sería una de las aplicaciones, el poder definir cualquier elemento que quieran de lo que tienen enfrente, información, proyección cartográfica tridimensional, enlaces y fotografías satélite, o redireccionar información satélite en cuestión de minutos, en el propio lugar en el que se encuentran y en cualquier punto del mundo, incluso a nivel de pelotón, es decir, a nivel prácticamente individualizado. Aparte de todo eso, eso exigiría obviamente otros 25.000 millones única y exclusivamente destinados el equipamiento de los sistemas de comunicaciones que serían precisos para reequipar de esta manera al ejército norteamericano. Pero todo esto se mezclaría... Suena a un ruede la bola, esto. Sí, pero es que todo esto se mezclaría a su vez con una subred, una especie de red por encima de Internet que permitiera establecer una especie de red general de comunicaciones, como dice su nombre, global, para el ejército norteamericano, que le permite obtener cualquier elemento de información sobre cualquier cosa prácticamente que puedan tener enfrente. Desde personas, lugares, bancos, entidades, pueblos, comunicaciones, cualquier cosa. Lo que idea en su momento yo solo. De todas formas. Pero es que lo hacen oficial, o sea, claro. Esto se está discutiendo ya. Que todo esto, ya nos lo hablaban antes de la guerra de Irak, decían que con un satélite podían localizar una pelota de ping-pong en un edificio, no sé cuántos, y tenemos unos 100 secuestrados que no son incapaces claro, de saber. Eso, es, eso es lo que han planteado curiosamente el Congreso. Y decir, bueno, ¿y esto cómo ayuda a los que están en Fallujah ahora mismo casa claro, a casa? Claro, claro. Es decir, bueno, efectivamente, pero sin embargo, decir, aunque Rusfin es el malo aquí de la película, lo que ha dicho es interesante, en el sentido que dice aquí, que lo que busca, allá. Lo que busca no es un sistema de armamento. Dice, sino un sistema de interconexiones que permita localizar al que te va a utilizar el arma contra ti. Vamos, control absoluto. De exacto, la es decir, es intentar tener una especie de control planetario global, total, sobre eso, desde los campos y los cultivos a las personas, las entidades, las casas, los pueblos, los gobiernos, las todo, absolutamente todo. ¿Y qué pensará de esto el Al-Harkawi? Pues como estará escondido el pobre en un sótano, bueno, no, el pobre no, porque no me crees que me queda tampoco muy bien. Sí, pero como estará escondido en algún sótano, algún agujero, pues no estará pensando en ello precisamente. No, para nada, no está escondido en ningún sitio. El mulo Omar, el Bruno. Sí, el mulo Omar, el de la Vespino. No, al Zarqawi se le puede llamar por teléfono. Y Bin Laden estará al lado, ¿no? Bueno, hombre, ahora dicen que en China, ¿no? Pues sí. No, pero al Zarqawi, el María Nazar, el sirio español, que claro, históricamente está con él y que se sabe en el pueblo de Irán en el que están. Vamos y, a ver. Y ellos Bruno, esto básicamente es una justificación para tú poder claro. De esa manera justificar un sistema de control cada vez más poderoso sobre la gente, las cosas, las personas y las naciones. Eso es un echelón, una escalera elevada al cubo. O sea, esto ya es el control global. Pero, ¿sí pero, se llama así? A mí me interesa. Es que el nombre no engaña a nadie. A mí me interesa es saber. Que el nombre es así: Red Global de Información. Que eso existe, que eso es real, que esa tecnología la tienen. No, les va a quedar años, ¿eh? Son 10 años de desarrollo. ¿Eh? Claro, es que son 10 años cobrando un presupuesto las empresas privadas. Pero ¿qué presupuesto? Solo hay una posibilidad de que haya un control general y un control global. Solo una, que yo sepa, que es poner un microchip a todos los seres humanos. Es la única posibilidad. O sea, todo lo demás me suena a papel mojado. Lo acabarán haciendo. ¿Y qué te crees? ¿Que alguno del Pentágono no lo ha pensado ya? Claro que sí, por eso digo, pero para llegar realmente a un control efectivo, es decir, para que esto no nos suene a ciencia ficción y que, como tú decías, esto sea rodar la bola, Es decir, la única forma que tú tienes de saber lo que cada uno hace, lo que piensa, incluso lo que va a hacer en los próximos dos minutos, es que tengan ese microchip. Claro que lo van a hacer, pero posiblemente con otro tipo de intencionalidad, por cierto, otro camuflaje. Que una de las empresas, pero ese es el único objetivo que una de las empresas muy beneficiadas, que a Bruno le sonará muchísimo, porque acaba de recibir el mantenimiento de uno de los beneficiados contratos de Estados Unidos de este año, que se llama Raytheon. Uh-huh. Que es una empresa muy muy implicada desde el principio en todos los proyectos. Bueno, varios murieron, ¿no? Además, en el 11. Sí, en el 11. Sí, sí, claro, sí, esa empresa. Raytheon, que desarrolló un sistema de control remoto de aviones. Por eso. Fueron muy sospechosas esas muertes, porque evidentemente estaban diseñando, claro, ¿no?, ese prototipo. Claro, y además Bruno lo desarrolló muy bien. Parte de los responsables de ese proyecto iban en los aviones del 11, curiosamente, claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha pegado un pelotazo Raytheon este año. Que sí, hay que ver la cantidad de gente importante que van los aviones que se caen, ¿eh? Sí. Desde luego. Desde luego. Que no sabéis qué directivos de qué empresa iban en los aviones que explotaron en los Tupolev, en los que explotaron antes de lo de Beslan. A ver, algo relacionado con el petróleo. Sí, qué cosa. Dos importantes directivos de la empresa Lukoil, que en esos momentos estaban negociando la venta de la parte pública de la empresa Lukoil a una empresa norteamericana. Se oponían. Hasta que dijeron adiós a la vida. Ya no pudieron oponerse. No, pero eso van a ser los chechenos, ¿eh? Sí. que se enteraron del trato y... Claro. Como los chechenos son muy nacionalistas. Algún día también todo el tema del terrorismo independentista de las repúblicas exsoviéticas... Oh, qué triste. Bueno, necesita todo tanto análisis, necesita que reformemos tanto todo lo que ocurre y nos planteemos tantas y tantas cosas, porque nos toca como demasiado lejos. Estamos, ¿no?, imbuidos en lo nuestro, claro. Que nos toca, pero claro, sí, aquello merece un repasito, ¿eh? Sí, porque podríamos hacer un estudio demográfico, ¿verdad? Por ejemplo, de qué es lo que ocurre en una ciudad como Grozny. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Y de cuántos desaparecen. Lo que queda en Grozny. Bueno, sí, por eso, ¿verdad? No. Y cómo estallan algunas bombas sospechosas en algunos bloques de Moscú, ¿verdad? Sí, exacto. Y porque va un presidente de una república a un campo de fútbol, se pone una tarima y nadie ha revisado eso nunca. Nadie lo ha revisado y justo donde estaba había una bomba, ¿no? Ahora mismo Chechenia es uno de los países casi prohibitivos. El que quiera entrar allí se está jugando el pescuezo, ¿no? No, es que no hay prensa. Es que nunca, por eso es que no hay prevista. No hay nada, no hay nada. Se habla de... Pero tampoco lo... Pero de Irak, bueno, de Irak, cuidado. En Faluya, ¿cuántos periodistas por su cuenta puede haber? Pero, o sea, ¿cómo vas a hacer periodista por tu cuenta en Faluya ahora mismo y seguir vivo a los dos? No, complicado. No, es eso. Pero los ha habido en otros conflictos. Sí, es verdad. Los ha habido, pero aquí no los ha habido. Aquí están los que los llaman incrustados. Empotrados. Empotrados. Y bueno, pues es una experiencia muy interesante y muy bonita, pero de verdad que todas las imágenes que nos mandan, que luchan contra un muro. Uh-huh. Al otro lado de la trinchera no se percibe absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y lo de Faluya hay que un día... hablarlo también. Interesante lo que acabas de decir. Sí. Eso es bueno. Sí, así es. Bueno, pues las cosas que se cuentan en esta tertulia, una tertulia insólita, ¿eh? Sí. Por si una tertulia insólita. Bueno, vamos a hacer algo bonito, Bruno, que tenemos aquí, hombre, el expediente X español por excelencia, el primero de ellos, ¿no? Que no sé, y además con toda su merecimiento, y la llamarlo Italia, exacto, y con todo su merecimiento llamarlo expediente X, y me explico. Es un suceso que ocurrió hace 70 años y que provocó la atención generalizada de muchísimos medios de comunicación de todo el mundo, y una de las productoras que mandó sus cámaras a Zaragoza, en donde ocurrió este hecho, fue la Fox, la cadena Fox, que es la productora posteriormente de la serie Expediente X. Bueno, por lo tanto, estamos ante un auténtico y de verdad Expediente X filmado. Uno de los cámaras que vino con aquellos armatostes de la época en las manifestaciones públicas, porque era realmente lo que se producía frente a la Casa del Duende, recibió una buena pedrada y hubo un buen escándalo, porque aquello fue, bueno, un momento histórico de la... De nuestro país, de la España de 1934. Esta semana, el viernes, se cumplirán 70 años de la eclosión pública del fenómeno paranormal. De estas características podríamos decir que, junto con Belmez, el más conocido de todos los ocurridos. En la calle Gascón de Gotor, número 2, esquina de la calle Gascón de Gotor con el actual paseo de Sagasta, en Zaragoza, entonces casi las afueras, hoy pleno centro de la ciudad, se produjo algo sorprendente. La primera noticia del día 19 de noviembre del año 1934, publicado por uno de esos periódicos tan típicos de la capital maña, una de esas enormes sábanas de papel, el noticiario de Zaragoza, era una brevísima nota de prensa en donde decía que desde hace días se ha detectado la presencia de un duende en una de las viviendas del número 2 de la calle Gascón de Gotor, que la policía ha acudido al lugar, ha certificado el fenómeno y que desde hace días los vecinos de este inmueble viven encogidos por la presencia de una voz que habla a través del fogón de la cocina. Esa noticia que yo guardo como oro en paño, no porque en la época la recortara de la prensa, sino porque uno ha visitado hemerotecas para reunir toda la información sobre este suceso, pequeñísima, estoy hablando de una noticia de 6-8 líneas, absolutamente marginal en el periódico, pero generó una de las informaciones que llevó a Zaragoza como ninguna otra en esa época a la primera plana de toda la prensa internacional. Hablo de periodistas del Time que acudieron a Zaragoza, de periodistas y de técnicos de cámaras, por ejemplo, que llegaban desde incluso Estados Unidos, porque se prolongó durante varios meses toda la fiebre sobre este suceso. Un suceso que en su momento generó la avalancha de miles de ciudadanos que acudían a las puertas de ese edificio tratando de escuchar al duende, que provocó que el gobernador de la ciudad, el señor Otero Mirelis, tuviera que tomar cartas en el asunto porque se le estaba escapando de las manos, porque eran tiempos en los cuales esas noticias, también ahora, pues parece que no pueden crear cierta buena imagen de una ciudad. Y él quiso frenar todo lo que ocurría. Fue imposible. El fenómeno se le escapaba absolutamente de las manos. Tuvo que nombrar un juez, primero el juez Pablo de Pablos, el zaragozano Pablo de Pablos, que abandonó el caso en nombre de Luis Fernando, que fue el segundo, Fernando es el apellido, que fue otro de los jueces, el segundo de los jueces que se dedicó a investigar este asunto. Durante 3 meses, día tras día, la prensa emitía una crónica de lo que ocurría. Una voz que aparecía en el segundo derecha de esa vivienda de la calle Gascón de Gotor. Hablaba a través de la cocina, pero era capaz de predecir quién iba a llegar, de anticipar lo que iba a suceder dentro de unos segundos. Era capaz de mantener conversaciones con las personas que se encontraban en esa vivienda. No solo los residentes, sino policías, políticos, curiosos, muchísima gente que acudía al lugar para escucharlo. Era, para que nos entendamos, un fenómeno permanente de psicofonía, pero sin necesidad de grabadora. La gente lo oía con toda naturalidad. Hubo diversas hipótesis. Intervino uno de los doctores discípulos de Ramón y Cajal en la época, el doctor Jimeno Riera, que se inventó, porque no tenía una explicación, que se inventó una justificación científica. Él, como un doctor hombre de la época, le entrevistaron en la prensa, en el Heraldo de Aragón de la época, era el periodista Andrés Ruiz Castillo, al que seguía todas aquellas informaciones y que todavía hoy recuerda, él llegó a ser subdirector del periódico, recuerda la intensidad de aquellos días. El doctor Jiménez Riera dijo que se trata de un fenómeno de ventriloquía inconsciente provocado por la criada de la casa. No, una precursora de Mari Carmen. Era Mari Carmen y su muñeco. No había mayordomo como culpable. La pobre Pascuala Alcocer, que era la criada de la casa. No se había visto en otra. Desde luego, no supo qué hacer ante esa avalancha, porque de repente todas las miradas fueron hacia ella, todas las culpabilidades hacia ella. Pero la policía siguió investigando, mandó a Pascuala Alcocer fuera de la ciudad. Y el fenómeno persistió. Por lo tanto, no era Pascuala Alcocer, incluso un psiquiatra de hoy en día, Jimeno Riera, lo era, diría que ese fenómeno de ventriloquía inconsciente no existe, no está nada tipificado como tal. El fenómeno continuó produciéndose. Se cavaron zanjas en torno a la vivienda para averiguar si había algún tipo de comunicación electrónica de que alguien desde fuera provocara el fenómeno. Se efectuaron seguimientos a través de los conductos que conectaban las cocinas de los diferentes pisos para ver si alguien estaba provocando una broma. Tampoco se averiguó, por mucho que en los años 80 apareciera un ciudadano zaragozano diciendo que yo era el duende porque me quería ligar a Pascuala Alcocer. Existieron todo tipo de hipótesis. Fue un fenómeno precioso. Y llegó un día en que el juez Luis Fernando, ya no sabía absolutamente qué hacer para frenar aquello. Cierto es que el fenómeno, como todos los fenómenos extraños, comenzaron a decrecer de forma enigmática, y en un momento determinado él quería frenar todo aquello, una ciudad llena de periodistas. Pero la voz, como era, Bruno, como la de Reagan en El Exorcista. No, era una voz, yo hablé con uno de los testigos. No, mame. Era una voz que incluso en momentos se mostraba socarrona en momentos agradables. Todo empezó, ¿no? El fenómeno no empezó... Era una voz infantil, claro, ¿eh? O sea, era de niño, por eso se asocia a un duende. El fenómeno empezó con una inmensa risa que yo recuerdo, hay testigos todavía vivos. Yo a finales de los 80 y comienzos de los 90 seguí bastante de cerca la reconstrucción que pude hacer de este caso. Localicé a alguna de las personas que llegaron a mantener comunicación con esa voz, que recuerdan cómo era de alguien que a veces efectivamente parecía chico, niño, y que a veces parecía mujer, que a medida que el fenómeno avanzaba adquiría un comportamiento más varonil, más de un hombre de 30, 40 años, me decía un niño entonces, Arturo Grijalva, que tenía 6, 7 años en la fecha en la que ocurrieron los sucesos, y que lo recordaba perfectamente como una cosa que había vivido en su propio domicilio, que recuerda cómo Pascuala tuvo que huir absolutamente horrorizada. Yo llegué a hablar con Pascuala Alcocer cuando ya tenía más de 80 años, ella seguía negando total y absolutamente que fuera la responsable del fenómeno, sobre todo porque se seguía produciendo cuando ella no estaba. No hubo explicación hasta que el juez, a mediados de enero, el fenómeno comienza antes de... Ahora celebramos la repercusión pública, pero el fenómeno empieza en septiembre con esa inmensa risa y al día siguiente ya la voz se centra en la casa. Pero cuando el juez decide acabar con todo, dice, esto se trataba de un fenómeno de criptolalia secreta. Criptolalia secreta. Y se quedó tan pancho. Es decir, se había inventado un término para justificar un término que, bueno, que sí, hablamos de lenguaje secreto o algo así. Era mejor lo de ventriloquía inconsciente. Claro, pero lo de criptolalia. Como nadie sabía... Eulalia. Como nadie sabía a qué se refería este señor con eso, dirán, parece muy docto y parece muy serio. Pero una pena tendrá porque... razón, y el fenómeno acabó. Pero una pena porque era un caso totalmente explicado desde el principio, era un duende. Claro, pero si la sabiduría popular, vamos a ver, hasta el siglo XVII en España se podía anular un contrato de arrendamientos y la casa se demostraba probadamente que estaba enduendada. Claro. ¿Y cómo se demostraba? Pues llegaba allí tranquilamente los corchetes, descubrían que efectivamente había un duende en la casa y punto final. Pues esto era igual, ya estaba explicado desde el principio, estaba enduendada, así que nos hemos estropeado con ese poltergeist. Pero fue un caso absolutamente precioso, interesante, todavía sí. Spielberg ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, nos han yanquizado esto. Pues, Pero sería... es un tema del que también... Yo estoy aquí dando ideas, o sea, algún productor... Una película para el Duende Zaragoza, sí, sería fascinante. Es una película fascinante. Pero fíjate, es una película de periodista. Básicamente, porque lo que se trata es de una investigación sobre algo aparentemente absurdo. Yo tengo una inmensa cantidad de fotografías de la época en donde se observa a los jueces, a los policías, a los superiores de las policías con esos trajes de la época tan elegantes que llegaban en esos coches tan maravillosos, con esos sombreros perfectamente ataviados, con la guardia de la época, de asalto, estamos en la República, la guardia de asalto con su traje cruzado, era una cosa espectacular lo que ocurrió allí. Tiene una película, ¿eh? Sí, claro que la tiene. Sí, además por la investigación un poco que se hizo día tras día, ¿verdad? Claro. El caso fue muy espectacular. Se imagina la película cerrando el duende. Adiós, claro, el problema es que nunca se llegó a ver a nadie bueno, pues más o menos tuviera unas descripciones, unas características como un duende. Se le bautizó como el duende del fogón o el duende de la hornilla, pero por eso, por ese tipo de voz, que en principio, como también ha dicho Bruno, fue cambiando de tonalidad. Lo que pasa es que tenía características que no correspondían a lo que podía ser un duende clásico, ¿no? Esas casas enduendadas que había en aquella época, primero ya por la época tardía del año 1934, donde ya el tema de los duendes pues había quedado un poco desfasado, ¿no? Ya no estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, donde las casas enduendadas se llamaban así y después empezaron a llamarse casas del miedo o casas encantadas. De hecho, ahora creo que me parece que queda como único vestigio del lugar y de aquel edificio un bar que se llama El Duende, ¿no? Por lo menos un edificio. El bar tuvo que cerrar sus puertas porque la vivienda la cual estaba el bar, pues se llamaba efectivamente Bar del Duende, y la iconografía del bar era la típica imagen del duende. La cafetería de la esquina, la cafetería Sport de la época, continuó existiendo durante un tiempo, luego cambió de nombre, pasó de nombre de Sport a cafetería Champi, y que siguió existiendo hasta mediados de los años 90. Y el edificio fue una polémica tremenda en la Zaragoza de finales de los 70, cuando se tiró el edificio del duende, no por lo que significaba históricamente, porque sí, sino porque era una auténtica joya de la construcción. Ahora las casas, los oyentes de Zaragoza, claro, seguramente saben que en toda la zona del paseo de Sagasta, que está en las proximidades, hay auténtico patrimonio histórico en esas viviendas. Eran viviendas con una calidad y unas características arquitectónicas verdaderamente extraordinarias, pero la especulación provocó que el edificio se tirara. Pero Al dueño de ese nuevo edificio se le ocurrió darle nombre. Y efectivamente, el nombre de ese edificio es Edificio Duende, y grandes letras doradas se presiden la entrada a este inmueble. Yo no estoy de acuerdo con el nombre del bar, porque ¿cómo se le va a llamar el bar? El Champi. El hongo, ¿no? La seta. Sí, sí. Pero era de champion, de campeón. Ah, bueno. En francés. Y era la asociación con Sport, que independientemente era una cafetería en la que yo en mis años jóvenes entré en muchísimas ocasiones sin imaginarme que un día iba después a enterarme que ahí había existido un duende y que el edificio se llamaba así por eso, ¿no? A ver cómo le gusta a Bruno hablar de su tierra, ¿eh? De Zaragoza. Sí, ¿no? Y además, cuando comentaba, ¿no?, que posiblemente era el primer expediente X de la historia española, exagerando un poco porque estaríamos hablando de un expediente relativamente cercano, porque hace muy poco Bruno también comentó posiblemente lo que sí es el primer expediente X, y además en tu tierra, también en Aragón, que fue el del Cojo de Calanda. Eso sí, me parece como mucho, claro, mucho más espectacular todavía, porque ahí estamos hablando ya del siglo XVII, y además con documentos, con actas notariales, en fin, espectacular. Lo de el Duende de la Hornilla, este Duende de Zaragoza, muy conocido, por cierto, que al año siguiente, en Valencia, en el Teatro de Valencia, en el año 1935, ocurrió un fenómeno también muy extraño, muy poltergeist, porque cayeron unas piedras inexplicables en lo que era el techo de este Teatro de Valencia. También se le llamó un poco el Duende de Valencia, porque no se atribuía ningún origen no conocido, pero que es algo también relativamente frecuente en las historias fantasmales, en las historias duendiles, ¿no? Este tipo de apedreamientos que te hacen a los edificios. De hecho, así lo cuentan pues varios cronistas, ¿no?, del siglo XVI y XVII, y sobre todo en Salamanca, por ejemplo. Pero el caso del Duende de la Hornilla, con esto termino, ¿no?, porque me pareció un caso, bueno, que aparece en el libro de duendes también, como no, porque me pareció bastante significativo. Pero hay algo que me llamó la atención y que parece que había una cierta intencionalidad o un origen humano, ¿no? Y es que en un momento dado, este duendecillo, esta voz extraña, empieza a insultar y empieza a amenazar a la gente que está allí. Entonces, ya no mantiene una conversación, ya no se adelanta a los acontecimientos, sino que hay frases textuales como «os voy a matar a todos», «huir de allí», dice una serie incluso de frases insultantes. Es decir, tiene ya un comportamiento grosero, porque es como si poco a poco el que estuviera detrás del fenómeno, que no se sabe quién es y por eso es un misterio, ¿no?, se estuviera cansando ya de esta repercusión, y cuando ya pues eso, se le empieza a dar los nombres de criptolalia secreta y cosas de este tipo, esa vocecilla desaparece como ya amargada, ya desesperada, incluso porque las amenazas de muerte no sirvieron para nada. Bueno, pues ese lenguaje soez, esas amenazas, tampoco corresponderían a lo que sería una casuística duendil puramente, ¿no?, porque no hay cosas que desaparezcan y nada. Todo es una comunicación, todo se basa en una comunicación a través de estos fogones, de estas canalizaciones del fogón, de la cocina, de las tuberías del edificio, y todo radica ahí, ahí y ahí termina también. Es decir, es el gran enigma, porque el enigma, estamos hablando de una voz, nunca apareció ningún personaje, nunca, bueno, nadie reivindicó, salvo este novio no frustrado de Pascuala, pero que al final se lo atribuyó esto él fue, mismo. Pero muy posteriormente, muchísimas claro. décadas después, cuando era muy fácil, incluso cobró por la entrevista que le concedieron, que concedió a un medio de comunicación en Zaragoza, es decir, sí, bueno, sí. Y tenía intención de eso, y decía que era una pelea entre el padre de la familia, que quería entablar relaciones con Pascuala, y él, que también lo quería. Entonces él utilizaba el fogón, y el otro, como vivía en la casa, le era muy fácil intentar beneficiarse a la pobre Pascuala, que estaba al margen absolutamente de todo, que no quería saber nada de nadie. Estaba de buen ver. Sí, pues no sé. Tampoco vamos a saber. No, la verdad es que... Muchos la quisieron, pero vamos, ya tampoco. Mis paisanas son estupendas, pero Pascuala no en concreto, vamos, precisamente. Ese día no estaba... No. Pero era precioso ver cómo... Yo, antes de venir aquí, he revisado esos cuadernos del año 89 y 90, no vive, donde yo apuntaba cómo Pascuala, se hizo el seguimiento... Tengo que dar un mandado. El seguimiento... La mandan a hacer Pascuas a la pobre Pascuala. El seguimiento de la prensa era espectacular. Se dedicaban páginas y páginas en la prensa en donde se decía, ayer el duende dijo... Y se ponían las frases que decía el duende, las reacciones que provocaban en la gente que estaba a la hora en la que se había producido el informe policial del día, el informe del día del gobernador civil, que estaba absolutamente desesperado porque el gobierno le decía callar, y no salgáis en la prensa contando eso. Y el hombre no podía absolutamente con aquello. Fue un fenómeno que a nivel de estas, de estos temas, yo no sé si ha habido después un seguimiento tan inmenso pues como aquel portada del Time. Ya, Isabel, Isabel Pantoja y Julio Muñoz, ya lo que queda. Sí, sí. Sí. Qué degradación. Sí. Lo que teníamos en el año 34 y lo que tenemos ahora, ¿eh? Sí. 70 años después, ¿no? Sí, 70 años después. Bueno, sí, los insultos siguen siendo parecidos. Sí. En ese sentido no hemos variado demasiado. Dejen en paz a las familias. Sí, pero bueno, el dejadme en paz era una frase que decía mucho el duende. Ahí la primera anécdota... Es que no estaban en paz. La primera anécdota... Es la permanente contradicción de los duendes, ¿eh? Siempre incordiando y luego quieres que les dejen en paz. Lo primero que se publicó sobre el duende, el primero de los fenómenos que llegaron a la prensa en ese mismo día 19, y está ya en la noticia del día 20, era que en ese momento en la cocina de la casa se encontraban 12 personas. Y estaban manteniendo una conversación, casi una conversación, con el duende. Aquella voz respondía cuando quería y cuando no, y de forma muy esporádica, no era una conversación como la que estamos manteniendo, y decía, uno de los policías dice, bueno, si de verdad aquí hay algo raro, que sepa cuántas personas y que diga cuántas personas estamos aquí reunidas. Y se oye la voz de fondo que dice, 13. Y dice, ah, pues usted está equivocado porque somos 12. Y cuando volvieron a contar, se daban cuenta que una de las personas que estaban era una mujer que sujetaba un bebé en sus manos, y que efectivamente eran 13 personas. Y aquello provocó ya que el fenómeno ya adquiría todavía más repercusión en la nota ya del 20 de noviembre, y ya, bueno, la calle, las fotos de las calles siempre de Zaragoza... Siempre un 20, por medio. Sí. Sí, y aquí 13 personas también. No, pero es uno de esos cuentos, sí, sí, historias es maravilloso, que se cuentan. ¿Verdad? Maravilloso, que luego, maravilloso, sí. Bueno, pues... fue un suceso fascinante. Pues esperemos seguir recordándolo cuando cumpla 75 años, 80... Sí. Es como uno de esos de esas historias estupendas de buena tertulia, ¿no? Yo recuerdo haber escrito un reportaje hace ahora justo 10 años a propósito del 60 aniversario del caso del duende. Y muy bueno, además, es verdad. Era el primer número de una publicación, sí. Bueno, pues vamos a entrar en unos momentos en nuestras consultas Zona Cero. Bueno, Jesús, que las brujas se han aliado en Rumanía. Se han aliado, sí. Quieren hacer un consuro, ¿no? Para... Claro, ya sabes que hay formas de ganar un escaño, ¿no? Sí, esto lo contamos el otro día. Nos quedamos estremecidos, ¿eh? Sí, no, para menos. ¿Tú crees que puede conseguir el escaño de senadora? Pues no. No. Pues ya vamos a nuestra consulta. Una vez dicho esto. He hablado del duendecillo de la hornilla. Hace tiempo ya que es un momento callejo, ¿eh? Desde Halloween. No. Bueno, la verdad es que... Mucho callejo. Ya lo habéis comentado, o sea, nada, hay pocos datos más, algo que para que la cosa siga adelante. Está, o sea, esta bruja, y la bruja Lola, Timi Soara, que también vaya nombrecito, ¿no? Que se la da la brujecita esta del condado de Dolo, que quiere conseguir este escaño, este puesto en el Senado, pues gracias a sus hechizos, a sus conjuros, ¿no? Y para eso, pues tiene esa alianza para la unión de los gitanos rumanos, que así se llama esta especie de contubernio, donde pues van a utilizar todo tipo de potingues, ungüentos, conjuros, invocaciones, plegarias, ejaculatorias, para intentar conseguir ese escaño, ¿no? Incluso se habla del humo sagrado de la pipa del árbol de cereza, y guarrerías parecidas, ¿no? Pero no deja de ser curioso, sobre todo un poco, de dónde procede. Es decir, aquí ya estamos hablando no de la clásica persona esta que dice tener poderes brujeriles, sino que estamos hablando de una alianza, una asociación de gitanos, además de Rumanía, donde, bueno, pues procede toda esa tradición, ¿no?, de cíngara de hace tiempo, donde los gitanos en Rumanía, sobre todo, pues están muy asentados, y donde, ya no tanto en España ya se va perdiendo un poco la fama sobre esos poderes que tienen. De hecho, ahora cuando una gitana, yo he sido testigo de eso, ¿no?, cuando te intenta leer la mano y tú no le dejas, porque entre otras cosas no lee las rayas de la mano, te mira a los ojos, inventa todo lo que se le ocurre. Entonces, cuando tú dices que no, te echa una maldición así, y entonces, por suerte, no conocen las maldiciones y no conocen este tipo de magia. Es decir, han perdido el poder, por lo menos aquí en España, pero ahí en Rumanía sí se considera que todavía tienen ese poder, ¿no?, de influir en las personas, y cuidado que el poder psicológico es muy importante, ¿no?, aparte de conocer los rituales. Entonces sí que hay un cierto temor de que esta mujer pues pueda condicionar, ¿no?, a algunas personas para llegar un poco a ese escaño que ella desea, ¿no?, porque no sería de ella, sino un poco representando a toda esta etnia gitana, esta etnia rumana, ¿no? Pero bueno, el hecho es que... Ahí pues, está Timi Soara, ¿verdad? No, pues ahí está Timi Soara, y entonces, pues, digo rotundamente que no, porque estamos hablando de, bueno, pues de un país bueno, pues que poco a poco ya se está democratizando, poco a poco este tipo de supersticiones las está dejando de lado y poco a poco se da cuenta un poco del poder que tiene el miedo psicológico, el miedo cerval casi que tenían este tipo de brujas antiguamente y que ahora mismo no están teniendo la misma repercusión que antiguamente. Entonces, yo creo que es, y es mi opinión y no creo que vaya muy desencaminado, que es una maniobra, una orquestada y mediática para dar a conocer, de otra forma no hablaríamos de esta alianza para la unión de los gitanos rumanos. Si tú dices esta burrada y empiezas a decir que tienes una serie de poderes, la prensa se va a hacer eco, ¿no?, inmediatamente de que esta mujer pues está deseando llegar a, bueno, pues eso, a tener un escaño. Pero lo mismo que pasa en las elecciones americanas, al final siempre se queda, se decanta en dos candidatos, ¿no?, el demócrata y el republicano. Pero en las previas, en los caucus, ¿cuánto tontolaba por ahí sale, ¿no?, haciendo cosas, desnudándose, diciendo que forma parte de una secta, haciendo rituales para llamar la atención, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad? Bueno, entiendo modestamente, aunque en este caso sería la reivindicación de una etnia, que la bruja Timmy Suárez está haciendo algo parecido para que ahora mismo y en otros foros se está hablando de ella. Uh-huh. Bueno, pues nada, a ver si consigue el escaño y y seguiremos hablando aquí de ella. Y luego se haga senadora vitalicia, que eso también está, ¿no? Muy... Bueno, sí, cuestión de los polvos mágicos, me refiero. Sí, bueno, y también donde vote, pues si votan en Ohio salen cosas muy raras. Entonces... sí, vamos a ver. En Ohio yo no sé si conseguiría algo, ¿eh? Sí, no sé. Funcionan mal las máquinas. Sí. Vamos con algunas consultas más de la zona cero. Sí, Macarena. Bueno, pues José desea saber si conocéis algo sobre el Códice Gigas, también llamado la Biblia del Diablo. Pues yo no, es la primera vez que lo escucho. No. El Códice Gigas. Gigas, sí, ni así idea. Está escrito, vamos. Yo no tengo ni idea. Gigas no es lo que almacenan los ordenadores. Sí. Pero... sí, no sabemos. Cuando tengamos algún dato ya lo contaré. De todas las formas, lo que sí se suele llamar a nivel popular la Biblia del Diablo es la de Antón Lavey, la obra que escribió, pues digo, que esa es la que... Dentro de lo que se considera la demonología, esta es la Biblia del Diablo, pero es la de Antón Santor Lavey, ¿no?, que tanta influencia tuvo además precisamente en algunos artistas de California y de Hollywood, ¿no? Pero yo no conozco otra más. Antón Lavey fue asesor de todo el asunto de la semilla del diablo. De lo de Polanski, claro. Y, entonces, y el libro que escribió es ese, claro, es la Biblia satánica, la Biblia del Diablo, en fin, otros nombres que recibe, esa es la que yo conozco, ¿no? Fue asesor de la película fatídica. Exacto, es una de las películas malditas. Sí, Martín. Bueno, pues bajo el seudónimo Audaz nos escriben desde Alicante un oyente. Audax. Audaz. Hombre. O Audaz. Minuro y Italco, Carlos. Acerca de la isla misteriosa que de vez en cuando dicen que surge por esas latitudes de Canarias, conocida como San Brandon. ¿Tiene algo que ver con el santo irlandés San Brendan, Brandon todo. O Brandon? Claro. Que en el siglo VIII se embarcó con un grupo de monjes en barca sin rumbo fijo. Lo resumimos que es el mismo nombre, ya está. Sí, claro, todo. Sí. Nada, bueno, puedo contar como anécdota que todavía en Canarias yo estaba... hace muy poco en la isla de La Palma, y allí hay un barrio, en su parte más occidental, donde hay un barrio que se sigue llamando el barrio de San Borondón, porque desde ese lugar y desde otros puntos, ¿no?, también cercanos, dicen que se sigue viendo esta octava isla fantasma de San Borondón. Entonces, me llamó la atención que un barrio tuviera todo este nombre, porque algunas de las personas que allí vivían, incluso sus abuelos, algunos antepasados, aseguraban y juraban y perjuraban que seguían viendo o que habían visto en alguna ocasión esa isla que emergía, ¿no? O sea, la famosa isla fantasma de San Borondón, que San Borondón es el nombre castellanizado, porque viene de San Barandán, que... etimológicamente viene de San Brandán, de ese monje que iba buscando por ahí la fuente de la eterna juventud y que al final arribó en alguna de estas islas del Atlántico. Bueno, el título de octava isla canaria lo tiene también Graciosa, que está habitada, y Venezuela, ¿no? Sí, sí. Cuando se habla siempre de la octava, se está refiriendo a esa, la isla fantasma, la non trovada, ¿no? Que es otro de los nombres que recibe. Sí, además. Fernando Miñana, de Elche, pregunta, ¿qué hay de cierto en lo que se dice en el enigma sagrado? Bueno, la inspiración del Código de Da Vinci, ¿no? Sí, y que tiene mucho que ver también con la historia que hemos contado del Princesa Chateau. El fundamento hay dos fundamentos, dos pilares fundamentales en el enigma sagrado, en este libro que ya tiene tantos años, que ahora Rey de todo esto se ha vuelto a reeditar. Una es la historia de Berenguer Sonnier, la historia de este hombre que llega a este pueblo, la hemos contado anteriormente, y esa historia es cierta. Lo que no sabemos es exactamente qué encontró y si lo que encontró era no auténtico, que sí que fue auténtico, pero fue la... Sí, saber bueno, se si sabe lo que se encontró, lo que no se sabe es lo que obtuvo a cambio de aquello que encontró. Se sabe que encontró unos pergaminos con una información secreta, exactamente. Que para bien valía ¿qué es lo que revelaba esa información? Eso exacto, a eso me refiero, pero que sí que encontró algo y que le valió de algo, indiscutiblemente. Ese es el primer pilar fundamental de la historia del enigma sagrado, que es el pilar fundamental de las anteriores obras que se escriben, como el Oro de Reims y otras sobre el tema. Lo que pasa es que el enigma sagrado introduce una segunda parte, es que detrás de todo esto hay una sociedad que ha preservado ese secreto, que es el priorato de Sion, y esa es la parte ya sobre la cual hay que poner toda la duda. Pero el fundamento, si como fundamento entendemos la historia de Berenguer Sonnier, pues sí, este hombre encontró algo, que encontró una tumba que para él era posiblemente la de Jesús, sí. Otra cosa es que fuera realmente la de Jesús, pero que encontró algo que para él significaba eso, pues muy probablemente, ¿no? Sí, Martín. Bueno, acerca del cronauta John Titor. Hombre, nos escribe... nuestro ídolo de este año, ¿eh? Sí, John Titor es el icono de la tertulia. Bueno, este que es como lo que hemos comentado antes, decir, John Titor, que ya veréis cuando terminemos de hablar del tiempo, que son muchos Titor. Bueno, pero ahora mismo, de todos los monográficos que hemos hecho, todos despiertan mucho interés, pero yo creo que el de John Titor ha sido espectacular. O sea, correos, chat, comentarios, John Titor. La pregunta de Óscar Cabrera hace referencia a que en los viajes en el tiempo son teóricamente posibles, por lo que se sabe hasta ahora, siempre que la máquina creada, por ejemplo, en el 2005, permita viajar hacia adelante en el tiempo, pero nunca atrás, más atrás del 2005. Entonces la pregunta de Óscar Cabrera es, ¿John Titor comentó algo sobre cómo se saltó esta limitación? Sí, claro. John Titor cuenta que él se basa en las teorías de... Bueno, que él no. Tener en cuenta que es un tripulante. Es como el piloto de un avión o un helicóptero. Él, cuando le preguntan el fundamento de su máquina del tiempo, él dice que en un par de años solamente, en el 2007 me parece que dice, se descubrirá la forma de recrear de manera artificial agujeros negros basándose en las teorías de Davis. Davis es un físico que vive actualmente. Y que en función de esa teoría, de la teoría de Schrödinger de los multiversos, se puede retroceder hacia un pasado que en realidad no es nunca el nuestro exactamente, sino muy similar. Básicamente, así, en dos palabras, básicamente eso es lo que dice John Titor. Sí, Macarena. Por cierto, acaba de caducar John Titor, está a punto de caducar. Caduca creo en marzo, en abril, ¿no? Ah. Entonces se acabó, tendrán que desvelar quiénes son. Bueno, pues Javier quiere pediros que le recomendéis algún libro sobre los templarios, donde expliquen claramente su origen, razón de ser y sus misterios. Pues fíjate la cantidad de libros que aparecen todos los años sobre los templarios, ¿verdad, Carlos? Joder, a mazmorra, estoy intentando acordarme del título de uno que es excelente sobre lo que es... no tiene nada de misterio, es estructuralmente sobre la historia de la Orden del Temple. Es un libro magnífico. Yo recomiendo uno que es de Juan Eslava Galán, que se llama Los Templarios y otros misterios medievales. Precioso. Porque resume perfectamente los templarios. Además, otros cuantos capítulos, pues si les sobra tiempo para adivinar las cosas que pasaban en la Edad Media. Muy bien, muy bien. Ese libro también me gusta mucho. Enric Segura nos dice que el pasado verano leyó el libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Dice que es estudiante de psicología y le chocó profundamente tanto sus teorías como el personaje en sí. Y le gustaría saber qué pensáis de Alejandro y sus pensamientos y sus prácticas terapéuticas. ¿Qué pensamiento hay aquí sobre Jodorowsky? A mí me encanta. ¿A ti te gusta? Yo reconozco mi pasión por él. Ha tenido varias etapas. De hecho, una fue el creador del teatro Pánico, ¿no? Junto con Fernando Arrabal. Entonces, pues fue la etapa gamberra, por decirlo así, donde, bueno, era la transgresión pura y dura. Y después fue derivando a posturas un poco más místicas, más iniciáticas, más espirituales, pues generando todo ese concepto de la psicomagia, que no es suyo exactamente, pero él sí lo ha divulgado, ¿no? Que es una terapia. Muy curiosa, muy bueno, tampoco es para ahora resumirla, pero una terapia que a mucha gente le ha dado resultado y que tiene que ver pues con todo el fundamento de la magia y del simbolismo, ¿no? Y bueno, y las últimas obras que ha publicado, una, ¿cuál es la última? Es La danza de la realidad o una cosa, es un título parecido, pues describe un poco toda su última trayectoria, precisamente toda su incursión en el mundo de la magia, en el mundo del esoterismo, cómo ha hablado con los grandes gurúes del momento y cómo poco a poco le ha ido transformándose interiormente y profesionalmente, hasta el punto de que ahora mismo está considerado también como un maestro, como un sanador, y que con su método y con su sistema pues está curando a muchísimas personas. Pero a mí me parece una postura muy honesta la suya, y además un gran comunicador cuando sale en los medios de televisión. Ferran quiere proponer como tema el número áureo, o también llamada proporción divina, y su influencia en los grandes gremios de constructores de catedrales góticas. Y además pregunta que de dónde procedía esto y cómo es que tuvo tanta influencia en la masonería. Bueno, pues que no se pierdan el monográfico de esta semana, porque vamos a hablar sobre Fulcanelli y algo habrá que contar sobre el misterio. El martes de Fulcanelli. Bueno, la verdad es que el número áureo no se basa en nada, es una cifra real que de alguna manera ha sido utilizada, pero no solamente desde que tenemos 1,618, es el número áureo. Muchísimo tiempo atrás, de hecho Pitágoras lo decía y los egipcios también, para ser tomado como base de cierto determinado tipo de medidas en las construcciones. Bueno, al parecer el motivo de la magia en torno al número áureo es que guarda la proporción perfecta de la estructura de la naturaleza. No sabe muy bien por qué, pero es la realidad. Martín. Ángel ha leído otro libro, el de Matilda Sensi, el último catón. Sí. Y Matilda Sensi, vamos a invitarla un día, porque es una habitual de la tertulia. Está ganando ya a otros cuantos libros, Pero muchísimo, Sensi, muchísimo. Pregunta más que, por ejemplo, libro Urante, cosas así. Sí. Tiene 4 años ya el libro, va a hacer. Sí, además con razón, ahora que es muy buena autora. Pero sigue ahí. Sí. Vamos, yo no sé si al nivel de Arturo Pérez Reverte, pero yo creo que está vendiendo incluso más, Es una autora de largo recorrido. Sí, además. Porque se ha ido redescubriendo poco a poco esta mujer, ¿no? Era muy poco conocida y poco a poco, pues a medida de que se han hecho ediciones y sobre todo porque sus temas se adelantaron a lo que es el boom, pues se ha vuelto otra vez a redescubrir, se ha vuelto. El último catán es buenísimo, es un libro muy bueno. El peregrinate, yo sé que se ha quedado, también me interesa. Se documenta muy bien. Muy bien, sí. Bueno, pues a Ángel le gustaría saber qué hay de verdad y de leyenda en los saturofilaques y también qué relación, si existió, había entre Dante y ellos. Bueno, pues lo que pasa es que Matilda Sensi lo que hace es documentarse muy bien y luego crear una historia, ¿no? Es el fruto de su imaginación. Dante sí se sabe que estaba relacionado con una sociedad secreta, y alguna vez hemos comentado que son los fideli d'amore, los fieles de amor, pero que tenía una inspiración claramente trovadoresca, muy afincado un poco en lo que era el eterno femenino, en la mujer y tal. De ahí ya derivar a otro tipo de sociedad y tal, pues bueno. Escoger un poco por los pelos, pero bueno, hay una parte de realidad y la otra pues de ficción, claro. El gran corpus hermeticum de Dante se llamaba Beatrice. Exactamente, era su gran musa, es cierto. Y de ahí un poco surge todo lo de los fieles de amor, ¿no? Que también lo componía con Petrarca y con Boccaccio, pero realmente Dante era como el sumo sacerdote, el gran iniciado, el gran maestre, y siempre basado en este culto femenino. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero. Toma, Bruno, para ti este libro de Petrarca, que te va a venir muy bien para esta semana. Sí, ahora mismo. Ahora te lo leo. Ya estas horas ya va a enganchar con el día y luego con un libro. Para ti esta edición de La Divina Comedia, Jesús, de Dante, edición original. Muchas gracias, completa, ¿no? Sí. Toma, para ti, Carlos. El de Camerón, de Boccaccio. Ahí está, los cuentos de Canterbury. Las noticias y después seguimos en La Rosa del Viento. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Pasad conmigo. Estoy en el despacho, pero os invito hoy a descubrir uno de los lugares secretos de mi casa. Es este gran museo del crimen. Fijaos, hay de todo: sierras, hachas, cuchillos, pistolas, cráneos con orificios provocados por las balas, huesos todavía pendientes de su identificación. Hay un poco de todo. Los criminales usan cualquier artilugio, cualquier adminículo. Fijaos, aquí tengo una maza de hierro tremendo. Ya está un poco oxidado, ¿verdad? Pero pesa lo suyo. Ahora, venid conmigo porque vamos a ir al garaje. En el garaje tengo toda suerte de artilugios también. Fijaos, hay motos, hay coches. Y os pido especial atención para este Ford. Es un modelo del 48. Un modelo que, según me cuentan los que me lo vendieron, no ha vuelto a funcionar desde el 11 de enero de 1949. Nadie sabe por qué. Mira que han intentado muchos mecánicos ponerlo en marcha. Mira que han buscado piezas de repuesto, pero no encuentran la avería. ¿Por qué este coche quedó parado para siempre el 11 de enero de 1949? A lo mejor tiene mucho que ver con el relato que esta noche os proponemos. Es la historia de una cenicienta, la historia de María del Carmen Broto Buil. Con ella viajamos a la Barcelona de los años 40. Carmen Broto nació en el año 1918 y muy jovencita marchó a Barcelona desde su pueblo para buscar fortuna, para trabajar como sirvienta, como criada en alguna casa acomodada de la burguesía catalana. Era de una belleza insuperable, era muy buena moza y claro, pronto todos se fijaron en ella. Carmen era guapa,

Y en tiempo de azul y verde nos interesamos por esta misión de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué ilusión nos hace Macarena Yagüe porque nos vamos a la Luna? Pues claro que sí. Claro. La llegada a su destino en la madrugada del lunes de la primera misión espacial europea a la Luna, la SMART-1, supone un paso importante en el camino hacia el extraordinario sistema de propulsión para naves espaciales. El gran objetivo de esta primera misión espacial europea es el de hacer todo aquello que las misiones anteriores no pudieron o bien no tuvieron tiempo de terminar. Se trata, por tanto, de preparar el terreno para que el hombre vuelva a pisar nuestro satélite. Cualquier intento serio de establecer una base permanente en otro planeta pasa obligatoriamente por conocer al dedillo cuáles son los recursos de ese nuevo mundo que se quiere habitar, si hay o no minerales que puedan ser aprovechados por futuras colonias y, sobre todo, si existen o no reservas de agua suficientes para garantizar la supervivencia de los habitantes de las futuras bases permanentes. A estas tareas dedicará la SMART-1 los meses que le restan de misión, entre 6 y 9, después de los que la nave, definitivamente atraída por la gravedad lunar, se estrellará con la polvorienta superficie de nuestro satélite. A partir de ahora, sus novedosos instrumentos científicos se encargarán de rellenar las lagunas que aún existen en nuestro conocimiento lunar. Para ello, se realizará un mapa de los minerales de la Luna con un detalle sin precedente gracias al uso de radiación infrarroja. Utilizarán rayos X para efectuar el primer inventario completo de los elementos químicos críticos de la superficie. Si a eso se añaden las imágenes que obtendrá la avanzada cámara multicolores de la sonda, podemos decir que la SMART-1 renovará por completo nuestra visión de la Luna. Los mapas y las imágenes obtenidas por los instrumentos científicos de la SMART-1 incluyen las zonas más oscuras del polo surlunar, que serán estudiadas por primera vez. También se realizarán mapas del llamado Pico de la Luz Eterna, una misteriosa montaña cuya cima está permanentemente bañada por los rayos del sol, mientras que a su alrededor abundan cráteres sombríos, muchos de los cuales jamás han sido tocados por la luz. Los científicos piensan que en estos cráteres se concentran las mayores reservas del agua lunar. La SMART-1, por tanto, también ayudará a determinar si existe agua en forma de hielo en los dos polos lunares, donde las temperaturas nunca son superiores a los 170 grados bajo cero. Caramba. Bueno, pues mañana un gozoso día para la Agencia Espacial Europea con la SMART. Muy emocionante, desde luego. Sí, señor. Con muchos nervios, supongo. Pues vamos a ver lo que ofrece la Luna. Hombre, la lástima es que al final la sonda se pega el batacazo contra... Sí, eso es un poco de pena, ¿no? Va quedando como mucho residuo allí, ¿no? Sí, demasiado. Sí. Que tampoco sabemos si eso es bueno. Pues en la etapa de los lanzamientos tripulados, cuando llegaban los astronautas entre el 69 y el 72, la verdad es que cuando tenían que regresar a la Tierra, tenían la obligada misión de dejar todo lo que pesara un poquito allí en la Luna. Así que ahí tenés desde pelotas de ping-pong hasta discos. Hay un disco de oro del musical Camelot. Allí, la bandera, las pisadas, las caquitas, en fin, que de todo. Debe ser tocante. Sí, sí, sí. Bueno, y os imagináis cuando tengamos ya la base allí, establecida, que digan, bueno, pues venga, vamos a beber el agua de... Hombre, hace ilusión imaginarla, tú primero, James, ¿no? Tú primero. Sí, desde luego nadie se atrevería, seguro. Sí, sí, sí. No, déjaselo a Johnson, que a este siempre le ha gustado lo exótico. Que es más fuerte. Sí, sí, tú ya te... El momento es excitante de abrir el grifo y decir, este es el primer hombre que bebió un vaso de agua lunar, ¿no? Fíjate. Oye, pues que nos traigan un poco. Sí, sí, sí. Hoy estoy yo que me lo bebo todo, fíjate. Hoy me bebería yo una botella de agua de lunar, vamos. Pero sin pensártelo dos veces. Sin pensármelo dos veces, sí, sí. Bueno, pues la Luna a 400.000 kilómetros de la Tierra, cada vez más cerca. Y una noticia preocupante sobre nuestras centrales nucleares. Hemos tenido un problema, ¿verdad, Martín? Sí, hace un mes la central de Vandellós 2 sufría una avería al verse incrementado el caudal de agua necesario para el funcionamiento de las bombas principales, al dañarse un filtro. Si bien en aquella ocasión la planta continuó su rendimiento al 100%, el suceso acaecido hace 3 horas en Valdellós ha provocado la parada automática de la central nuclear. Una anomalía en un parque de 400 kilovatios externo a la planta, que suministra energía al segundo grupo de la central, ha sido la causa de esta incidencia que ha detenido los procesos de la planta. Esta parada no programada no ha activado el plan de emergencia nuclear de Tarragona, el PENTA, por lo que no supone ningún riesgo para los trabajadores, población ni medio ambiente. Se prevé que el reactor de Vandellós pueda entrar en funcionamiento de nuevo hoy mismo. Ha sido un problema externo provocado por la energía que llega desde fuera y se ha parado hace unas horas, hace de tres horas. Sí, más o menos. Hace 3 horas. Vandellós en Tarragona. Tarragona. Siempre, ¿verdad? ¿Con qué temor miramos estas noticias, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que va a ocurrir algo fuerte. Pues por eso, la energía nuclear, si bien es necesaria ahora mismo, porque genera el 30% del total, Pero claro, la sociedad no quiere tener energía nuclear por el peligro que supone, y todo, sobre todo porque todavía está la sombra de Chernóbil, ¿no? De ese fatídico abril de 1986 y las nefastas repercusiones que llevó a la zona. Así que bueno, vamos a ver cómo se plantea el futuro de la energía nuclear en este siglo XXI para los países europeos, que muchos de ellos, como Italia, ya no quieren la energía nuclear ni en pintura. Y aquí en España pues nos quedan 9 reactores. Exacto, sí, que generan 7.900 millones de vatios. Sí, sí, sí. No, ahora mismo son necesarios. Y de hecho necesitamos energía que importamos de Francia. Sí, pero también hablaban de la posibilidad de desmantelarlos, ¿no? Uh-huh. Pero esto supondría, pues, fíjate, 20.000 trabajadores sin trabajo, incluso 600 millones para poder deshacerse de los residuos y cerrar definitivamente las centrales. Bueno, también es cierto que la energía alternativa podría generar en los próximos años 200.000 puestos de trabajo en España. Es 10 veces más de lo que genera la energía nuclear. Así es, y cumplir pues con esas metas que se han propuesto, ¿no? 21.538 gigavatios. Oye, pues de mira, energía eólica, etcétera. Yo prefiero 200.000, ¿verdad?, trabajando con la energía eólica, con la energía solar, con la biomasa, con la hidroeléctrica y con todo esto. Eso es, solar, fotovoltaica, etcétera. Prefiero 200.000 ahí que 20.000 con energía nuclear. Digo yo, ¿eh? Sí, podría. Parece bastante mejor, ¿no? Digo mucho yo. Más positivo, desde luego. Digo, eso sí que sería una buena reconversión, ¿eh? Sí. Energética. La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Que no te vayas, Martín, pero este niño que... A ver, Macarena, qué asustadizo es. Ay, por Dios, no aguanta nada. Cuando escuchas la musiquita... Hombre, que no, Martín, debajo de la mesa. Que te tienes que ir acostumbrando, que ya eres un hombrecito, tienes que ir pasando por diferentes pruebas. Sí. Unos lagrimones que le caen, claro. Vamos, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Te asusta que este relato se llame El extraño entierro? Sí, yo tengo aquí los tapones preparados para ponernos las orejillas. Los entierros son siempre muy difíciles. Sí. Siempre muy, muy tristes. Y claro, cuando hay entierros como el que proponemos esta noche... ¿Qué ha pasado? Bueno, hombre, es que hombre. Tiene sorpresa el entierro esta noche. Nos lo envía nuestro amigo Isaac de Igualada, Barcelona. Se llama El entierro extraño. Él lo llamó de otra forma, pero como en ese nombre más o menos venía a decir ya la conclusión... Claro, pues le quitaba un poco la gracia. Le quitaba la gracia. No, claro, sí, no vamos a desvelarlo. No. Así que lo llamamos El entierro extraño. Isaac de Igualada, Barcelona. Enhorabuena. En la voz de Paco de León, este es tu relato. Incredulidad. Ese fue mi primer sentimiento al recibir aquella noticia. Sin embargo, aquella sensación no me abandonó nunca más. Carlos había sido mi novio durante mucho tiempo. Los motivos de trabajo hicieron que nuestra relación se quebrara hacía ya 10 años. Nunca le llegué a olvidar del todo. Pero la comunicación entre nosotros un día se acabó. Empero aquella frase me hizo retroceder en el tiempo hasta aquellos momentos tan felices, ahora agridulces. Tenemos que darte una mala noticia. Carlos ha fallecido y su sepelio tendrá lugar en el cementerio de la Almudena dentro de 3 días. La nota no decía más. No podía quitarme aquellas 6 palabras. Tenemos que darte una mala noticia. No dudé ni un instante. Una fuerza superior a mí me arrastraba hacia Madrid. Debía acudir. En el trayecto en tren, no paraba de darle vueltas. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué había hecho con su vida en aquel tiempo? Era un chico joven y sano. ¿Por qué habrá muerto? A aquellas incógnitas se le sumaba una nueva y cuando menos inquietante. ¿Cómo habían sido capaces de ponerse en contacto conmigo los padres si solo Carlos sabía dónde localizarme? Era una mañana gélida. El cielo amenazaba lluvia. Era un día gris y oscuro. Hasta entonces, no había tenido tiempo para acercarme a los padres de Carlos y resolver mis dudas. El párroco que había acudido al cementerio comenzó a pronunciar las palabras de despedida. Entonces, su voz pasó a un segundo plano. Algo había llamado mi atención. Una extraña sensación de estar siendo vigilada me invadía. Entonces, las personas que se encontraban enfrente de mí me dejaron entrever un coche a lo lejos. En el asiento trasero se dibujaba la silueta de una persona.

Esta extensión es patrimonio universal de la UNESCO, pues cuenta con una gran cantidad de ruinas maya y cientos de especies animales y vegetales, incluyendo una vasta población de jaguares. No es la primera vez que el gobierno mexicano expropia terrenos con fines conservacionistas. Ya en febrero de 2003 compró las Islas del Espíritu Santo gracias a los 3,3 millones de dólares que pudieron recolectar a través de diferentes organizaciones. Debido a la falta de presupuesto para expropiar tierras, México ha empezado a formar sociedades con organizaciones privadas para recaudar los fondos necesarios. Una excelente noticia para la naturaleza del planeta Tierra. Enhorabuena, México. Y una de tiburones, Martín. Sí, se trata de la mandíbula de un carcharodón megalodón, la especie de tiburón más grande del mundo. Eso sí, tendríamos que remontarnos casi 2 millones de años atrás en el tiempo para poder observar una especie tan gigante de tiburón, ya que estos ejemplares se extinguieron a finales del Plioceno, principios del Pleistoceno. Sin embargo, en Barcelona hemos tenido la oportunidad de ver una réplica exacta, expuesta en la Fira de Barcelona. Los orígenes del Carcharodón megalodón datan aproximadamente de hace 16 millones de años. Lo han calificado como el mayor depredador marino conocido. Podía medir hasta 18 metros de longitud y podía llegar a pesar hasta 52 toneladas. Y es que, para que veáis lo que ingería este gigante marino, entre su menú se encontraban las ballenas. La exposición, que ha pasado por Montjuic bajo el título Mandíbulas de tiburón, contaba con una réplica exacta de las mandíbulas que se conservan en el Museo de Historia Natural de Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos. Una mandíbula que puede llegar a comprender hasta a 8 personas puestas de pie, y es que solo algunos de sus dientes alcanzaban 20 centímetros de longitud. ¿20 centímetros? Uh-huh. Caramba. Y 8 personas puestas de pie. No todos los animales del planeta pueden presumir de tener algo que tenga 20 centímetros. Juan, no, no, favor, no, es verdad, es verdad. En cambio, aquí tienes un ejemplar de carcharodón. ¿De carcharodón? Carcharodón. Se comía la ballena, vamos, como aperitivo. Megalodón, sí. Este lugar de pedir unas aceitunas en el bar, pedir unas ballenas. Es una de ballenas. Claro. Pero sí, sin palillo. Este dice, igual que una latita de sardinas, una latita de ballenitas. Bueno, lo mismo. Sí. Vamos, por eso se extinguieron. No había hacia, no... No había dónde meter el... No, desde luego. Y fíjate, abrían la boquita... Menudo bicharraco. De todo lo que engullía. Pero como decía aquel señor, lo que contaba antes, ¿no? Dice, no, si esto de las ballenas y elefantes, había que matarlos a todos porque hay que ver lo que comen, ¿no? Claro. No dejan más sin peces. Pues hace 2 millones de años que la naturaleza es muy sabia, pues dejaron de tener sentido estos meganodones en el mar y... Eran ellos o el resto de la humanidad y de los imagínate animales. Imagínate que se pone a comer ahí de 8 en 8 personas. También. Salta del mar a la tierra. Pues sí te voy a hacer caso, Macarena. rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, puedes pedirnos tú si fuera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dice Antonio Fernández desde Granada. Os escribo para deciros que por fin he comprado el disco de La Rosa de los Vientos. Hombre, por fin se ha animado. 2 meses le ha costado, ¿eh? Pero esta no es la noticia. Ah, no. La noticia es que ha tenido que esperar un poco porque lo ha comprado con su primer sueldo de monitor de informática. Oh, mira, qué bonito. No. Y además dice... Y qué mal pagados están los monitores de informática, ¿eh? Fíjate. 19 euros solo al mes. Dice, así os recordaré toda la vida. Con mi primer mes... Claro, nos estaba llamando de todo. Claro. Yo me imagino que no, que habrá cobrado algo más. Pero lo primero que... El primer gasto que ha hecho, el primer capricho que se ha dado ese sueldo ha sido comprar el disco. Qué bien lo ha definido, exactamente. Este disco es un caprichito. Claro. Es un cariñito del programa y la gente lo tiene, lo colecciona, lo guarda ahí, porque a saber qué pasará con nosotros, a saber qué será de nosotros dentro de 10 años, por ejemplo. Bueno. Entonces ahí estará el disco, lo recordarán, pondrá el pasaje de la historia, las canciones, se acordarán de nosotros, una lagrimita, el corazón un poquito más henchido de amor. Bueno, pues muchas gracias, amigo, y gracias por haberte acordado de La Rosa de los Vientos con tu primer pecunio. Sí, Macarena. Bueno, pues tenemos a José Manuel, que dice que qué alegría le dio volverte a encontrar en la 89.1. Dice que que te había echado mucho de menos todas las noches, las tertulias de las 4C, ese maravilloso azul y verde y tantas cosas. Y bueno, ya aprovecha para pedirte solo una cosita. Dice un monográfico del origen del carnaval, tanto el de Cádiz como Tenerife. Ah, muy bien, lo hacemos todos los años con mucho gusto, así que cuando llegue febrero ahí estaremos hablando de Cádiz y de Tenerife y de otros carnavales que hay en España. Por ejemplo, el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, ahí en Galicia, ahí en muchos sitios ya. E incluso en Madrid tenemos también, en el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? El famoso tradicional carnaval. Muy bien, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues Ana María tiene 19 años, es rumana y ha venido desde el corazón de Transilvania hasta Madrid. ¡Hombre, Ana María! Sí, quería deciros, porque habéis debatido cada noche sobre esto, que los chicos de Ozone son rumanos y cantan en rumano. Han nacido en Moldovia, en Chisinau. Pero vosotros, he visto, que no sabéis que Moldovia era territorio de Rumanía. Sí, hombre, sí lo sabíamos. Dice, muchos millones de años. Fue capturado por los soviéticos. Uh-huh. Dice, pero los rusos nos la han robado de casi un siglo y un poco más. Sí. Dice que en Moldovia el 90% y más de la población es rumana. Dice que son nuestros hermanos, por los cuales aún lloramos. El territorio dice que se ha transformado en el centro de mafias del este y denuncia que se sabe poco porque Moscú está con ellos y del mucho mucho dinero que hay detrás. Uh-huh. Incluso denuncia que ellos recaudan aquí dinero y libros para enviárselo a los niños moldavos y que allí en la frontera, pues parte de esos libros son quemados y una parte del dinero no les llega porque en las fronteras tienen orden del presidente para que se quemen los libros. Siempre igual, Tú fíjate que siempre tenemos la sensación que en Rumanía, en Bulgaria, que se está pasando mal, ¿no? Uh-huh. Y que por eso emigran, van a otros países. Bueno, pues en Rumanía hacen lo que pueden para ayudar a Moldavia, que todavía está peor que Rumanía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Ana María, 19 años, pero bueno, ya 19 escribe, años. Ya escribe fenomenal, ya habla muy bien español, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, está integradísima. Que nos quiere mucho. Bueno, bueno, además hablamos mucho aquí de Rumanía en nuestras secciones. Hablamos, hablamos. Es uno de nuestros países estrella, ¿no? Somos europeos y qué, ¿verdad? Y ahora los Ozone, que nos animan tanto. Que, uh-huh. Bueno, que eso, son rumanos. Rumanos. Ocurre que nacieron en Moldavia, que actualmente pertenece, es pues, un país independiente. Uh-huh. Y bueno, pues siempre está esa emotividad cultural que les une después de tantos cientos de años. Muy bien. Alfredo dice que le gustaría saber si al final vas a relatar un pasaje que habías dicho hace mucho tiempo que ibas a comentar. Sí. León Tolstoy. León Tolstoy, mira, hablando de Rusia. Bueno, pues vamos a hacerlo, sí, sí. León Tolstoy tiene un pasaje muy interesante y lo contamos aquí con mucho cariño para esa temporada. Mañana el pasaje versará sobre vida, obra y milagros de Mary Shelley. ¡Qué bien! Vamos a hablar de la joven creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, muy pues, bien, muy bien. Vamos a narrar una mítica reunión celebrada entre Polidori, Lord Byron, el matrimonio Shelley, Percy Shelley y Mary Shelley, en Suiza, en una zona lacustre bucólica muy hermosa, cercana a Ginebra. Y bueno, en aquel verano de 1816, lo cierto es que el tiempo estaba muy borrascoso. Llovía mucho, un tiempo impertinente, ¿no? Llovía de estas raras. Y claro, pues los cuatro amigotes se refugiaron en una villa y dijo Lord Byron, ¿y por qué no hacemos cuentos de terror? Qué buena idea. Es claro. Que esas tormentas sí. Siempre... Era muy sugerente. Sí. Influyen sí, mucho. Sí. Pueden influir de muchas maneras. Percy Shelley, en ese mes de junio de 1816, estaba muy aburrido. Lord Byron también, eran poetas, y claro, enseguida se aburrió de la prosa, ¿no? En cambio, Polidori y Mary Shelley, ahí esos dos jovencitos, Polidori era un médico muy muy joven. Bueno, lo cuento mañana. Claro, claro, porque esto es un aperitivo, no lo cuento largo. Lo cuento mañana, lo cuento mañana. María Calle pide un monográfico de Emérita Augusta. Emérita Augusta, Mérida, muy bien. Que fue una de las ciudades más luminosas del Imperio Romano, fundada después de las guerras cántabras, con legionarios veteranos de aquella contienda. Emérita Augusta, incluso en tiempo de los godos, ya en la época oscura, llegó a ser capital durante un par de años de Hispania. Eso se sabe muy poco, pero sí, sí, sí, en ese tiempo llegó a ser capital, porque, bueno, pues el rey vigente tuvo que emigrar un poquito por los enemigos. Un poquito. Sí, sí, sí, se refugió en Emérita Augusta y ahí montó la capital durante un par de años hasta que lo asesinaron en un banquete. Vaya hombre, qué mala pata. Es que la gente termina muy mal. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, estas cosas pasan. Bueno, vamos con un correo más. Último, dice, ¿podrías hablar sobre la galleta de chocolate y renacer, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Podrías hablar sobre el tema del rock satánico, esas leyendas que dicen que hay detrás de las grandes bandas de heavy metal, las leyendas que dicen que si giras los discos al revés envían mensajes satánicos. Eso eran los tiempos del vinilo, ¿eh? Porque ahora a ver cómo sabes que son satánicos, ¿eh? Porque antes tú le dabas al revés y decías, pues mira, satánico, porque voy a estar yendo porque mira, con el CD. Exactamente, Apocalipsis, muerte y tal. Pero ahora ya es más complicado. Ahora a ver cómo lo haces con el CD. Con el CD, es imposible. Imposible. Así que ya no hay rock satánico. Ha muerto ese estilo. Ha muerto. ¿Pero por qué? Porque quien lo tocaba era gente sin escrúpulos. Exactamente. Vale. Estamos en Gente sin Escrúpulo, queridos amigos. En este día inicial de semana estamos hablando ya del 15 de noviembre. ¿Sí? 15 de noviembre ya. Ya, 15 de noviembre. Ya la mitad, ¿cómo pasa el tiempo, mitad, eh? Si hallamos dos meses y medio de temporada, qué poquito queda para algo que yo sé. ¿Habremos cobrado ya? Uy. No se lo recuerdes. ¿El qué? Lo de... Nada. El día ese negro en la historia. Eso yo no quiero saberlo. Soy sagitario. No. Tengo mi alma juvenil por siempre. Eso decís todo. O sea, yo no cumplo, yo descumplo. Sí, yo descumplo. Sí. Bueno, eso pues está ya muy trillado, Juan. No. Yo lo siento, pero mira, yo mientras que me puedo aferrar... Soy treintañero, ¿eh? Treintañero. Ya. Todavía. Espíritu, por Dios. Treinta y pocos, casi. ¿Eh? Cuando dice treinta y tantos, dice, no, yo treinta y pocos. Uy. Treinta y pocos. Sí. Y cuando, te preguntan qué número tiene de pie, tú le dices, pues que el mismo que sentado, ¿no? Bueno, pues, querido Sergio, esto es Somos Europeos y qué. Estamos escuchando a los moldavos. Ozón. Que cantan en rumano, que son rumanos de corazón. ¿Qué querrán decir detrás de ese? Hombre, pues, es un grito de yo creo que es un alarde, ¿no? ¿No? Vale. ¿De qué? Es que me pierdo, ¿eh? El rumano no lo controlo muy allá. Bueno, qué sonoridad, ¿eh? Hace día... Que hace un día mordedor. Para comerse el turrón, sí. Hace un día mordedor, sí. Bueno, pues amigos, estamos hablando de una ciudadana suiza en esta ocasión. De 77 años. Más o menos. Bueno, más bien más que menos. Que se llama Genevieve, podríamos decir. Genevieve. Sí, tiene 10. Sí, queda bien, ¿no? Bueno, pues también va a ser de origen, moldavo, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, que tiene sus orígenes allí. Porque mira que está en Suiza, llámase Jenny 10. Bueno, pues esta pobre mujer... Genoveva en español. Genoveva. ¿Por qué presupones que es pobre mujer? Ay, porque sí, es pobre. Hombre, porque... A ver. No, pobre de lástima, que me ha dado a mí pena, vamos. Te ha dado penilla. Sí, me ha dado penilla. Porque ya con esta edad, meterse en estos líos con la justicia... Sí, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que ha sido condenada a pagar una multa bastante elevada de 5.160 euros. 5.160 euros, que esto para Suiza es una minucia, ¿eh? O sea, bueno, sí, claro. Te pone una multa de 800.000 pesetas y dice, bueno, para qué. Parece que tengo aquí suelto. Sí, también tienes razón, pero bueno, esta mujer ya es mayor y quizá... A lo mejor es la pensión. Claro, sí, es posible. Bueno, y tú te preguntarás por qué una multa tan elevada, ¿no? Sí, ¿qué sí, habrá sí. hecho? Sí, sí, que habrá hecho Genevieve. Te lo preguntas, ¿no? Sí, me lo pregunto, pero todos los días me levanto pensando en Genevieve. Bueno, pues que te lo cuente Martín. A ver, Martín, ¿qué pues ¿qué hizo? Sí. Dar de comer a unas palomas. ¿Dar de comer a las palomas? Pues sí. Genevieve estaba dando de comer a las palomas y por eso ha sido multada. Yo me la imagino como la peli de... De Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. O imagínate en la Plaza de San Marcos con todas las palomas que hay por ahí. Claro. En Venecia. Pero que hay... Y bueno, la multa sería impresionante. Bueno, últimamente las palomas de San Marcos van en Zodiac, ¿eh? Sí, con el ajo alta. Pobrecitas, es verdad. Pues sí, no, la señora declaró que los barrenderos hacen también su trabajo, que los pájaros no encuentran nada que comer. Entonces, pues claro, la ella pobre mujer se acerca. Se sensibilizó con ellos. Claro. O sea, es muy buena persona, ¿eh? Encima, sí, es muy buena persona. Hablando bien de los que limpian los servicios y todo, lo que es la basura, tal. ¿Verdad? Que da una buena imagen. Claro. Y que pero... eso resta posibilidad gastronómica a la paloma. Claro. Están las pobres que no pillan nada. ¿Cuántas palomas estamos hablando? ¿De qué localidad estamos hablando? De Lausanne, ¿no? Lausanne, ¿no? Que es donde está la UEFA, ¿no? Uh-huh. Lausanne, sí, la calle de Lausanne. Claro, al oeste de Suiza, ahora sí. Entiendo por qué están tan limpias las calles. Que esto se lo comen todo, ¿eh? Bueno, pues la mujer tiene acumuladas multas por un valor de 8.000 euros. O sea, qué reincidente. O sea, que Genevieve sale por la mañanita con su bolsita de pan duro. Eso es. Y empieza a repartir pitas. Pita. Y está el guardia ya muy acostumbrado ahí y dice, otra vez Genevieve, otra vez. Mira que te lo tengo dicho, sí, que sí. Aquí no. Te voy a tener que multar, ¿eh? Pero fíjate lo que dice Silvia, a lo mejor están allí los edificios deteriorados o las estatuas, las esculturas, ¿verdad? Por las reposiciones palomares. Claro. Por ejemplo, y si encima las alimentan, pues... Claro. En Viena, que ponen los pinchitos... En todos los quicios, ahí, en todos los... Para que no se posen. Pues entonces, sí. ¿En qué quedamos? ¿No daban colorido? Sí, pero... ¿Eh? ¿No daban un tono festivo a la ciudad? Un tono blanco y verdoso. Y claro. Sí. ¿No es una maravilla ir a la Plaza del Pilar en Zaragoza y ver allí a 30.000 palomas revoloteando? También es verdad. Desde luego, es simbólico. Siempre se recuerdan ese tipo de plazas, ¿no? Por detalles así. ¿No es una alegoría de la paz? Claro también, que sí. También. Y encima vamos y las matamos. Exactamente. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Y además la pobre Genevieve ha declarado que, bueno, que para ella pues el ir a alimentar a las palomas compensaba de alguna manera la ausencia de sus hijos y de sus nietos. Pues ya está. Fíjate, pues ya está. Fíjate. Pues es verdad, aquí yo... vamos a plataforma de apoyo. Exacto. A Genevieve. Venga. A Genevieve. Vamos a enviar cartas, bultos sin escrúpulos para todos. O sea, no es la abuelita dando de comer a las palomas el perjuicio. No, claro que no. Es la falta de rigor administrativo a la hora de establecer un censo adecuado para cada ciudad. Pues porque esto le pones una cosa química en el bebedero. Claro. Y las destrozas. Exactamente. Y ya está, con eso se soluciona. Y nadie se entera. Claro. Pero no le partes el corazón a esta pobre mujer. Exactamente. Claro. Aquí yo he visto algún sistema de red que salta, bueno, una velocidad impresionante para atraparlas. Eres muy bruto, Martina. ¿Cómo vamos? Pero Martín se las quiere cargar a cañonazo. Pero eso es la pistola. La pistola que tú comentabas, ¿recuerdas? Ay, es verdad, es de la que comentamos aquí para las moscas. Sí, que es cierto. Y salía a la red. Y salía a la red y las atrapaba. Uh-huh. Esto lo mejor es poner halconeras. Uh-huh. Tú pones unos halcones en la ciudad, no muchos, y las palomas se van. Y lo hacen en los aeropuertos, claro, cuando inauguran. Claro. Sí. Es un método, yo creo que muy majo. Tú pones, por ejemplo, 10.000 halcones. Tú ves un halcón detrás de ti, no veas como 10.000, nada más y nada menos. Pones 10.000 halcones y las palomas. Vamos, yo soy paloma. Y sale pitando. Pero es que Genevieve seguro que le da de comer a los halcones también. Seguro, sí. Se haría amiga pero de ellos, si es probablemente. Genevieve no es el problema, no es. O sea, si el efecto sin causa, la causa sin efecto, no. O sea, Genevieve, la pobre mujer, aquí ya no pinta nada. No digas eso, Juan. Hasta mañana, que se ve bien.